La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Buenos días y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Pues saludándonos aquí en este noticiero Noticias de Abajo en su emisión de miércoles 20 de enero del 2016. Para dar inicio vamos a dar los títulos de las notas que vamos a estar tratando el día de hoy. Y para la columna mañanera tenemos el conflicto de Huitzilapan, entrevista con el compañero Efren, audio de los compañeros de subversiones y una nota de más de 131. En Rompiendo Fronteras, Mozambique, lluvias causan al menos 33 muertos en Mozambique, vía de los compañeros de Desinformémonos. Chile, comunidades mapuche de Freire iniciarán acciones judiciales por futura termoeléctrica de la empresa Raccoon, esto por parte de los compañeros de Radio Villa Francia. También quedándonos en Chile, organizaciones y ciudadanos protestan ante aprobación de Central Río Cuervo por parte del Comité de Ministro, vía de los compañeros de vía Radio Villa Francia. Cuba aplica gratis la primera vacuna contra el cáncer de pulmón, esto por los compañeros de vía Resumen Latinoamericano. Y ya en Panamá nunca existió la minera responsable, ni sostenible, ni verde, vía Radio Temblor. En España, Estado español, petición fiscal de 44 años de prisión para Mónica Caballero y Francisco Solar, vía Contrainfo. En Argentina, adherentes de la Sexta de Córdoba, Argentina, ante hechos de violencia a Acampe contra Monsanto, vía de los compañeros de la Red contra la Represión. En el Congo, hace 55 años, la CIA asesinó a Patrice Lumumba, líder revolucionario congolés vía Libre Red. Y bueno, pues vámonos con más información. Hola, buenos días, buenas tardes. Y ya en nuestra sección de noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, tenemos que en Chiapas hay un comunicado del ejido La Pimienta de Simo Jovel. Esto es de los compas de Radio Pozol. En Chiapas, la primera escuelita zapatista descarga sus cuadernos y materiales de estudio vía Lobo Suelto. En Guerrero liberan a 21 personas secuestradas a pesar de superpoblación policial. Estos son los compañeros de Desinformémonos. En Puebla, Cumple 7 años la radio comunitaria que nació sobre la mancha urbana, estos de los compas de Radio Choloyan o Chololan. En México, deportados, una historia interminable, estos de los compañeros de Movimiento Migrante Mesoamericano. En Chiapas, denuncia de la comunidad de San Francisco Teopisca por la lucha de la tierra. En Oaxaca, de luto, la herbolaria oaxaqueña. Esto es vía de los compañeros de Sucedió en Oaxaca. Y ya para terminar nuestra columna caminera, tenemos una entrevista que le hacen al padre Gabriel, quien es una figura emblemática en la lucha de los compañeros y compañeras de Temacapulín, Jalisco. Y bueno, pues él ahora está siendo obligado, o ya fue obligado, a dejar el sacerdocio. Y también tenemos un mensaje que él escribió acerca, pues, de toda esta situación. Y para finalizar ya nuestro noticiero, tenemos los eventos, cotorreos y más. Pues vamos arrancando con un corte musical y para seguir dándole aquí a las noticias. ¡Papá, cómo es el cielo! Voy. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Ya estamos en su columna mañanera. Otomíes refrendan autoridades comunales en Huitzilapan a pesar de intentos de sabotaje. Esto es por los compañeros de Más de 131.com, que los invitamos, por supuesto, a visitar su página. Ni la presencia de al menos seis camiones de granaderos del Estado de México, ni el intento de frenar la postulación del hoy comisariado José Luis González, ni siquiera el rumor de la compra de votos por parte de la planilla partidista, detuvieron el triunfo de la planilla del pueblo en las elecciones del comisariado de bienes comunales con 223 votos, integrada por comuneros defensores de la tierra, el agua y los bosques ubicados entre las ciudades de México y Toluca. Tampoco frenó su ímpetu un incendio iniciado algunas horas después de la votación en los montes del paraje Mamo, a pie de carretera, cerca del lugar de donde es originario González. Los comuneros, todavía en el festejo, pensando en formar nuevas comisiones de trabajo, subieron a apagar las llamas cuyas características les hicieron sospechar de una posible provocación de la planilla por la unidad de Huitzilapan, cercana al Partido Revolucionario Institucional PRI. En broma y en serio, mientras acababan con el fuego, varios comuneros decían: "Este es el primer trabajo de nuestro nuevo comisariado". Desde las 7 de la mañana, un convoy de granaderos se estacionó en el panteón de la comunidad de San Lorenzo. Una camioneta y una patrulla se acercaron al lugar donde se encuentra la oficina de bienes comunales y la primera luz del campesino, donde generalmente se realizan las asambleas. Los comuneros cerraron el paso de los granaderos con piedras y automóviles, pero negociaron con el comandante Rafael Fuentes que seis policías acompañaran a la Procuraduría Agraria Región Estado de México, PEA, durante la asamblea. Fuentes dijo que la PEA fue la que llamó a la policía para que se presentara en la asamblea. Desde hace seis meses, la PEA negó en reiteradas ocasiones los derechos agrarios de la comunidad al negarles la posibilidad de remover el antiguo comisariado. Luis Enríquez Ortínez Dorantes fue quien promovió una tala disfrazada de aprovechamiento forestal y la cesión de bienes territoriales al municipio de Lerma. Después de la confirmación de la mesa de debates y la presentación de las dos planillas contendientes, comuneros de la plantilla por la unidad de Huitzilapan acusaron a González del delito para que pudieran contener por la presidencia del comisariado. Sin embargo, al no tener sentencia alguna, González pudo ganar la elección. González dijo a la asamblea antes de la votación: no traigo nada escrito. Les voy a decir lo que siento en el corazón. Toda mi vida he estado aquí, conozco las problemáticas. Estaremos en las comunidades no solo con los comuneros, sino con toda la sociedad. E insistió: tenemos que cuidar nuestro territorio comunal, el agua, el futuro de nuestros hijos. Ya lo hicieron los adultos que están aquí y defendieron su territorio. Cuatro ancianos y el suplente de González, todos partidarios de la planilla del pueblo, fueron retirados de la asamblea porque no aparecían en las listas de la PEA. Ya basta de tantas tranzas, cabrones, gritó en las puertas un habitante del pueblo que no es comunero registrado. Como él, decenas de personas esperaban la decisión de la asamblea. Y es que desde el 2003, el gobierno implementó en todo el país un padrón de comuneros que da el derecho a decidir sobre los asuntos territoriales de todo el pueblo a unas cuantas personas. Al final, Ortiz reconoció ante González su derrota, pues la planilla cercana a él obtuvo solo 112 votos. Ortínez entregó al nuevo comisariado varios documentos que van desde 1560 al 2003 y abarcan la vida comunal de este pueblo otomí ñanto. Relatorías, diarios de trabajos, papeles de conflictos territoriales y hasta una merced real fueron entregados a reserva de su análisis y de un informe y corte de caja que quedaron pendientes para otra asamblea. Ortínez entregó también actas de asamblea donde supuestamente se aprobó el paso de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a Grupo Igar, sin mayor análisis en el 2011, además de las copias de recibo de comuneros al pago de la indemnización. Los comuneros de Huitzilapan tienen hoy tal fuerza que, a pesar del desgaste de seis meses de trabajo y de las irregularidades cometidas por las autoridades, lograron frenar su decisión. El 7 de diciembre ya había elegido a la plantilla integrada por al menos menos de las 12 comunidades que conforman el pueblo. Aquel día, la PEA no asistió a la asamblea, excusándose por un accidente. A mano alzada, 211 comuneros dieron su apoyo a la planilla del pueblo. Fue la misma PEA que faltó a sus obligaciones, la que no quiso registrar el acta de esa asamblea de aquel día, por lo que convocó a una nueva. Como aquella vez, este 18 de enero, los tíos, entrecomillados como se les dice, como se llaman las personas mayores de la comunidad, tomaron protesta al nuevo órgano comunal. Y bueno, aquí aparecen algunas fotografías de los compañeros y algo, y también un video. Ahorita les vamos a pasar un audio de una compañera, de una entrevista a un compañero, es que teníamos dos entrevistas, una compañera y a un compañero. Vamos a dejar las del compañero, donde pues van a explicar qué es lo que significa tener ahora ya de manera, digamos, legal estas autoridades, que bueno, pues ellos en algún momento ya las habían tenido, porque así como su pueblo manda, ellos a través de su consejo ancestral, como pueblos indios, habían decidido quiénes eran sus autoridades, pero pues no las respetaron las autoridades legales. Así que tuvieron que utilizar esta plantilla del pueblo para poderse de alguna manera legalizar, y ahora, bueno, pues ya tienen la autoridad dentro de su poblado. Así que vámonos con esta entrevista. Invitamos a que puedan ver o leer esta nota de más de 131, ver el video y por supuesto el reportaje que los compañeros de Subversiones presentan. Bueno, primero que nada, si pudieras presentarte y platicarnos un poquito cómo es que logró pasar el proyecto de la autopista. Mi nombre es Fred Santana, soy de la comunidad indígena Otomí Ñató Dete, en Chicilapa. Pues el proyecto de la autopista pasó, se aprobó de una forma muy, muy amañada en las asambleas que hicieron los compas registrados de la comunidad de Huitzilapa, cuando le dijeron que era una autopista de utilidad pública, cuando les dijeron que nada más iban a aprobar una ocupación previa, y posteriormente se dieron cuenta de que pues habían amañado la asamblea para poder dar paso a esa autopista, tomando las listas de asistencia como listas de aprobación. Posteriormente, pues empezaron a hacer los amparos, empezaron a hacer los peritajes de impacto ambiental, que fue algo que jamás se puso en la asamblea, nunca se comentó nada del impacto ambiental que ocasionaba. El trazo carretero tiene una afectación de 7 hectáreas, en un tramo de 1.150 metros lineales, cuando se decía que eran 120 metros de ancho. Están agarrando mucho más, es una tala tremenda, afectación de veneros de agua, afectación de unas casas en ese paraje del Llano de los Negros, que es donde tenemos ahí la afectación. Fue todo amañado, pero afortunadamente, bueno, pues se han hecho amparos en contra del decreto expropiatorio. Se han ganado ese amparo, pero nuevamente el Estado, como tiene las leyes a su mano, pues modifica ciertos reglamentos y echa abajo los procesos legales que se tienen. Y pues bueno, pues seguimos ahí, ahora sí que en pie de lucha, junto con los compañeros de Xochicuautla, los compañeros de Ayotusco, que es el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, puesto que este trazo carretero, aparte de parar, digamos, los pasos ancestrales de nuestros antepasados a los cerros sagrados, como es el Cerro de la Verónica, como es el Cerro de la Campana, como es el Cerro de Mijá, pues es la puerta para todos los proyectos de urbanización que hay en el bosque otomí mexica, ¿no? que es el que provee agua pues a la Ciudad de México, a la Ciudad de Toluca, parte de la Ciudad de Cuernavaca, porque este Cerro del Agua, donde viene este trazo carretero, vía subsuelo, provee de agua al Placo Tzamala, que lo tenemos aquí en el Valle de Toluca, y el Placo Tzamala provee de agua al Distrito Federal, que obviamente no se reparte de forma equitativa el Distrito Federal, porque pues se queda nada más en la industria, en las zonas residenciales de nivel alto, pero las colonias populares del Distrito Federal pues no les llega el líquido. entonces pues no está repartida equitativamente. Son una de tantas consecuencias que tiene este trazo carretero, aparte de la desaparición de, pues de la fauna, ¿no? Porque pues el hábitat de los animales del bosque pues está siendo totalmente devastado, está siendo perjudicado, aparte de la fauna, y sí, tiene mucha consecuencia negativa en todos los sentidos este trazo carretero. ¿Qué tipo de represión han sufrido? Pues hemos tenido varios tipos de represión. Una de las más fuertes, la represión, fue en el día 6 de julio del 2014, cuando en una asamblea de comisaría de bienes comunales se intentaba hacer el cambio de uso del suelo. Huitzilapan es un territorio, un polígono comunal, que como sabemos los territorios comunales existen mucho más antes de que México se constituyera como república, mucho más antes de que hubiera una constitución política. Los pueblos originarios ya tenían una forma de organizar, una forma, sus propias leyes por usos y costumbres. Entonces, para poder implantar el cambio de uso de suelo y poder que entrara la iniciativa privada a base de expropiaciones del bosque, del agua, tuvimos una represión ese día porque querían aprobar a toda costa el cambio de uso del suelo. Llegaron alrededor de 1.300 granaderos, según, para vigilar que no hubiera violencia en una asamblea de 900 comuneros. En las asambleas de Huitzilapan de 900 comuneros no todos llegan. Hay asambleas que se aprueban con 200 o 300 comuneros. Entonces resulta aberrante la situación de que 1.300 comuneros, para poder dar seguridad a una asamblea de 400, 300 comuneros, nada más es intimidación. En esa ocasión se hicieron varias comisiones para poder velar las oficinas de bienes comunales, porque no íbamos a permitir ese cambio de uso de suelo. Afortunadamente no se permitió. Señoras que estuvieron en la madrugada, niños, fueron agredidos de forma muy fuerte por la fuerza pública. De forma inmediata, compañeros de diferentes comunidades alertaron a la gente para que hiciera presencia en las oficinas de bienes comunales que están ubicadas en San Lorenzo Centro. ¿Cómo? Pues tocando las campanas, que es el sistema de alarma de nuestros pueblos. Y pues sí bajaron bastantes, hasta alrededor de 3.500 gentes a defender el derecho de todos, ¿no? La defensa de la tierra, del bosque, del agua, encapsulando a los visitadores agrarios y diciéndoles que esa asamblea no se va a llevar a cabo e invitándolos a retirarse de nuestro pueblo. Sí, hemos sufrido ese tipo de represión, de hostigamiento, de intimidación. Y aparte de las difamaciones, de las propagandas negras que tenemos en contra de todos los compas que estamos dentro de este movimiento en defensa de la madre tierra. Pero pues sabemos que es una tarea que pues va a implicar todo esto. Sabemos la forma de operar del Estado, porque pues no nada más aquí en Huitzilapan, sino los compas de Xochin, los compas de Abilcingo, los compas de Atenco, con los cuales tenemos un contacto pues bastante fuerte, pues también han sufrido el mismo sistema del Estado, la represión. Vamos, imponer su ley. ¿En qué punto está este movimiento opositor, pensando que, bueno, pues la autopista fue aprobada y se continúan las obras? Pues bueno, sabemos, bueno, hay voces que en este 2016 se tiene que entregar esa autopista a costa de lo que sea, ¿no? Sabemos su forma de operar el Estado, te digo nuevamente, va a echar mano de todos sus recursos. Primeramente, pues el capital. Segundo, la fuerza pública. Y por qué no decirlo, hasta el mismo ejército, como lo ha hecho con nuestros compas de Acteal, con los de otros estados, de otros pueblos. Estamos en un punto en el cual pues tenemos amparos ganados, junto con los compas de Xochicuautla tenemos amparos ganados, pero también sabemos que eso no le interesa al gobierno, no le interesa que tengamos amparos ganados, que la razón esté de nuestro lado. Eso no le interesa al gobierno. Lo que le interesa al gobierno es sus empresas, es ganar, producir más dinero a costa de lo que sea, a costa de vidas de los pueblos originarios, y eso no nada más ha sido aquí. Pues vamos a seguir en este asunto, vamos a seguir en esto hasta las últimas consecuencias y tratar de blindar a Huitzilapan. Si llegase a pasar esa autopista, pues tenemos que blindar a nuestro territorio para la segunda etapa, porque la primera etapa es la autopista, la segunda es la urbanización de la montaña del Cerro del Agua, y es ahí donde sí tenemos que todavía trabajar demasiado. Estamos trabajando también en defensa que no pase la autopista, pero desgraciadamente vamos, se está trabajando no nada más en el territorio de Magdalena Chichicaspan, en el Valle de Toluca, en varios lados ya, en el área de Tlalnepantla se está trabajando tremendamente ahorita. Entonces va a llegar el momento en que nada más va a haber un espacio. Ahorita Santa Cruz de Ayutusco tiene el espacio mínimo donde no están trabajando, y Xochicuautla, que son los que ahorita prácticamente no les han tocado su territorio. Pero ya comparado con los kilometrajes de la autopista, pues es una parte mínima, y no se va a detener el Estado por esa razón. Y te digo, pues a costa de lo que sea, y viene por todo. Y la autopista nada más es la entrada, es la puerta para poder ingresar a todo lo que es el Cerro del Agua. Platícanos, cotidianamente, ¿qué hacen ustedes justo para que esto no pasara, o para este blindaje que dices posterior? Pues cotidianamente, pues lo que más hacemos es el trabajo de base con la población, ¿no? Trabajar con el pueblo, con la información, decir lo que la caja esta, la televisión no te dice, ¿no? No manipular la información. Ellos manipulan bastante la información, confundiendo, diciendo la versión contraria, pero aquí es informar de forma concreta, de forma sencilla, lo que está ocurriendo. Y bueno, pues esto ya, todo, ya a nadie, para nadie es, bueno, más bien para todos es sabido todo lo que está haciendo el Estado y qué es lo que quiere el Estado. Entonces lo único que estamos haciendo es informar. ¿Cómo? Concientizar a la gente. Ya no sé, podemos hacer foros, podemos hacer eventos culturales, proyecciones de documentales, e inclusive hasta la visita ahorita con los comuneros, de visita a sus domicilios de forma personal, llevándoles la información, una información sustentada, no nada más de palabra, una información totalmente respaldada. Es una labor fuerte porque, bueno, el trabajo del poder mediático del Estado es la confundir a la banda, confundir a la gente. Y lo más difícil que nos ha tocado es reconstruir lo que ellos han deshecho, ¿sí? El destejido social. Entonces tenemos que partir de allá. El trabajo de base, informarlo, el diálogo, por lo regular nosotros dialogamos. Nuestro diálogo es la concientización, es la resistencia, es que no pisoteen tus derechos, que tú tienes derecho a vivir de forma pacífica primero que nada, pero con lo que te pertenece, con lo que le pertenece al alma de tierra. Pero aquellos compas pues vienen por eso, vienen por los bienes naturales. ¿Para qué? Pues para poder hacer más lana. Además de lo que nos has platicado, que es como muy importante, que se va a perder, como pueblo originario, ustedes tienen costumbres, tradiciones. Cuéntanos esa parte, ¿qué es lo que se estaría perdiendo también? Mira, Huitzilopochtli ejerce todavía muchas actividades de autonomía. Una y la básica, pues es el agua. Aquí en Huitzilopochtli la población ha trabajado por usos y costumbres en relación a hacer llegar el agua a todos los hogares. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo desde hace muchísimo tiempo, organizándose mediante asambleas y subiendo a la parte de agua, a la parte alta del bosque, buscando los ojos de agua, los pequeños manantiales, escurrideros, hacer los depósitos y de ahí conducirlos vía gravedad a todos las casas. Hay bastantes grupos de agua, aquí les llamamos comités de aguas independientes y autónomos. No tuvo ninguna injerencia ni el ayuntamiento, ni el Estado, ni en apoyos. Aquí totalmente la población lo hizo por recurso propio. Es una forma de autonomía. Otra forma de autonomía es la forma de organizarse para hacer las festividades. Son 12 delegaciones, son 12 festividades diferentes. Pero una y la que une a todas estas 12 delegaciones es el carnaval de Huitzilapan, el único carnaval en el municipio de Lerma, en el cual todos comulgan y se hace de forma local, de forma tradicional y de forma autónoma. Son formas de autonomía que todavía se siguen conservando. Y la idea de toda la resistencia es que esa autonomía florezca, pero en todos los sentidos. Hacer, buscar y construir un proceso de autonomía. Porque sabemos que por la vía Estado no vamos a lograr nada. Carlita. ¿Algo más que quieras agregar? Pues mira, pues qué chido que se hacen estos trabajos, ¿no? Como de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es una herramienta que a nosotros los pueblos en lucha nos ha ayudado bastante. La difusión es una parte medular en estos procesos. Porque una lucha que no es visible es una lucha condenada a la desaparición de forma rápida. Una lucha que no es visible, el Estado va, reprime, desaparece y nadie se enteró de nada. Pero gracias a los medios, esto es visible. Y donde hay visibilidad, el Estado se detiene un poco. ¿Por qué? Porque los ojos, no nada más de México, sino los ojos del mundo están en los focos rojos de las resistencias, ¿no? Para el Estado, ahí está. Y esto de alguna manera nos es como una coraza, pues, para nosotros, ¿no? Porque si llegaran en este momento y reprimieran a todo el pueblo de Huitzilapan, los medios difunden y se da a saber de volada que eso es una protección y eso hace que el Estado se detenga. Y la neta, pues, desde aquí pues hacemos un llamado a todos los pueblos en resistencia, los pueblos en lucha que están de alguna manera conservando, llámese sus tradiciones, llámese su lengua, llámese su agua, su bosque, o de algo que están siendo despojados, a que hagamos un frente común, a que trabajemos en conjunto, a que hagamos articulaciones para poder frenar un poco toda esta etapa de despojos que estamos sufriendo. We'll be right back. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Regresando ya aquí a Noticias de Abajo, vamos a dar paso a nuestras noticias internacionales rompiendo fronteras. Y tenemos la primera que pueden encontrar en la página de desinformémonos.org, que dice: lluvias causan al menos 33 muertes en Mozambique. El número de muertes incrementó hoy a 33 por las intensas lluvias en el norte y centro de Mozambique, donde se registran más de 22.000 personas afectadas y la destrucción de 1.500 casas. Por la alerta de inundación, la Dirección Nacional de Recursos Hídricos optó por la retirada urgente de quienes vivían en zonas cercanas a los ríos. El país se decretó además en alerta naranja por la aridez fústica, particularmente tres provincias del sur, donde además de los desastres meteorológicos, cerca de 1 millón de mozambiqueños podrían enfrentarse a la inseguridad alimentaria. Hasta ahora, más de 176.000 personas se registran afectadas por esa condición en las provincias de Sofala, Gaza e Injabane. Y bueno, pues esta es información de Prensa Latina, entonces habrá que estar al pendiente de lo que pase con los compañeros y compañeras allá en Mozambique, tras todas estas inundaciones que, bueno, pues están haciendo que la gente pues pierda todos los recursos que tenía. Y bueno, ya en Chile, ahora pasando a Chile, por parte de los compañeros de Radio Villafrancia.cl, comunidades mapuches de Freire iniciarán acciones judiciales por futura termoeléctrica de la empresa Rucún S.P.A. El 12 de enero recién pasado, la Comisión de Evaluación del Medio Ambiente aprobó por unanimidad el proyecto Aprovechamiento Energético Biomasa Agrícola de la empresa Rucún S.P.A. Pese a la negativa de pobladores y comunidades de Freire, provincia de Cautín, quien ven con preocupación el impacto que el proyecto puede significar en las vidas, fue aprobado por la totalidad de los integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental con un costo cercano a los 85 millones de dólares, generará 30 newton, teniendo como principal combustible la biomasa proveniente de los residuos de la cosecha de cereales. La superficie emplazada correspondería a 15 hectáreas y se levantará próxima a dos comunidades mapuches, afectando también el cauce del río Tolten. La iniciativa empresarial no cuenta con el estudio consistente de impacto ambiental en la comuna. Solo una declaración de impacto ambiental del proyecto generada por la empresa documentó que omitió la existencia de comunidades mapuches próximos al proyecto, siendo que a menos 500 metros de distancia se encuentra la comunidad mapuche Antonio Epuyam, y en aproximadamente un kilómetro se encuentra la comunidad mapuche José Carvajal. El intendente de la Araucanía, Andrés Jounet, quien apoya el proyecto, declaró públicamente que el proyecto no provocará el impacto a las comunidades y que la idea es trabajar en conjunto para responder a las demandas y necesidades, siempre que aprueben el megaproyecto usando los recursos económicos que se entregan a las comunidades para mejorar su calidad de vida. Radio Villafrancia conversó con las voceras de la comunidad Antonio Epuñap, Janet Mella, quien señaló que no hubo participación ciudadana ni consulta indígena. Decidieron arbitrariamente instalarla y punto. No obstante, el Oscuro Panorama afirmó que iniciarán una querella en el Tribunal Ambiental de Valdivia en base al convenio 169 de la OIT en conjunto con el Observatorio Indígena, con quien se reunirán este martes 19 de enero. Yo creo que lo primero y más probable será el recurso de protección y lo demás lo vamos a analizar con ellos, porque Chile tiene que respetar el convenio 169 sobre los pueblos indígenas. Además, señaló que la autorización de este proyecto vulnera las garantías constitucionales. El proyecto debió ser evaluado mediante un estudio de impacto ambiental y no por una declaración de impacto ambiental, pues genera efectos que dañan directamente a las comunidades, como alteraciones significativas del sistema de vida y costumbres de grupos humanos y alteraciones de monumentos pertenecientes al patrimonio cultural, entre otros. Finalmente, es preciso mencionar que Rucún S.P.A. ofreció una suma de 40 millones a las comunidades cercanas a modo de indemnización. La comunidad Antonio Epuñam rechazó dicho monto, acusando no ser consultados y donde la instalación de la termoeléctrica a menos de 500 metros de la comunidad demuestra el desamparo en que se encuentra el pueblo mapuche. Indican que este proyecto solo beneficia a la empresa, no importando las alteraciones que provoca a las comunidades en materia arqueológica, patrimonial, cultural y de salud, como la emisión de contaminantes atmosféricos que dañan directamente a los habitantes. Los cientos de proyectos de esta envergadura destinados a la Araucanía son una invasión que amenaza directamente a los territorios y sus comunidades, sin contar con la contaminación ambiental que genera daño al entorno. No se trata de un problema de plata, sino de respeto, incluyó la vocera de la comunidad Epuñam. Y bueno, pues estaremos también al pendiente de lo que pase con nuestros compañeros, que bueno, pues Chile y toda América Latina tiene que estar lidiando con este tipo de megaproyectos como son termoeléctricas, mineras, y que bueno, pues más adelante nos daremos cuenta también cómo en otras partes se está luchando por el mismo tema. Y continuando con Chile, tenemos también que organizaciones y ciudadanos protestan ante aprobación de Central Río Cuervo por parte del Comité de Ministros. Durante la mañana del lunes 18 de enero, en sesión del Comité de Ministros a cargo de la evaluación de Central Río Cuervo, se determinó mantener la resolución de calificación ambiental RCA con condiciones a la central hidroeléctrica Río Cuervo en la región de Aysén. El comité estuvo encabezado por el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, e integrado por los titulares de las carteras de Energía, Minería, Economía, Salud y Agricultura. El proyecto considera la construcción de dos presas en el Río Cuervo y una capacidad instalada de generación de 640 megawatts para suministrar al sistema interconectado central SIC. Luego de analizar 11 reclamaciones presentadas, se acogieron parcialmente aquellas relacionadas con fauna terrestre y riesgo. Respecto de esta última, el comité determinó que se deberá complementar el plan de monitoreo de alerta temprana con el desarrollo de un protocolo de acción para la generación y análisis de información adicional asociada al llenado y operación de embalse. Este protocolo deberá ser revisado y aprobado por Cernageomin antes de iniciarse el llenado de embalse proyectado. Además, se hicieron precisiones respecto de materias de fauna acuática y flora terrestre principalmente orientadas a incrementar el monitoreo de algunas especies. El resto de los recursos de reclamación fueron rechazados, con lo que se determinó mantener la RCA favorable al proyecto. Ante este nuevo escenario, las organizaciones y ciudadanos de Aysén CDP, quienes presentaron las reclamaciones, declararon públicamente: Represa Cuervo es ilegal y lo demostraremos en tribunales ambientales. Agregaron que está claro que el gobierno dio su respaldo a un proyecto no solo peligroso para la población, sino de alto impacto para la biodiversidad de la Patagonia, contemplando incluso la desaparición de dos de los más prístinos lagos del país, el Yultón y el Mullín. La evaluación del estudio de esta central hidroeléctrica ha sido hasta hoy un traje a la medida del titular. Existe una deficiente evaluación de las variables geológica y sísmica. Se ha incumplido con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Se ha tramitado de forma irregular con servicios que no se pronunciaron y se han dejado sin evaluación impactos de gran importancia, señaló el abogado de la ONG FIMA, Diego Lillo, organización que patrocina las reclamaciones de la ciudadanía y que en los próximos días recurrirá a los tribunales ambientales para revertir la situación. El coordinador de la coalición ciudadana por Aysén, Reserva de Vida, Peter Hartman, quien participó esta mañana en la concentración que en Cuayaqui se realizó frente a las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental, señaló que tomar una decisión sobre un embalse de 13.000 hectáreas en una zona de alto riesgo como es la falla Liqueñí-Ofquí, rodeada de volcanes y sin haber definido aún la política energética regional, es una irresponsabilidad. Desde Puerto Aysén, el presidente de la agrupación Gualmapú, Hugo Díaz, cuestionó al gobierno de Michelle Bachelet por entregar a una comunidad a la voracidad de una empresa transnacional minera, permitiendo que levanten un embalse de 13.000 hectáreas sobre nuestras familias. Bachelet y Puerto Aysén tienen una historia negra en materia de sismos y terremotos, y al parecer ella no aprendió nada. Una vez conocida la decisión, en Cuayaque, los manifestantes congregados en las afueras del Servicio de Evaluación Ambiental cortaron el tránsito en el sector céntrico para luego dirigirse con lienzos y pancartas hasta el frontis de la Intendencia Regional. Para esta tarde se ha convocado convocado a concentraciones en Coayaqui y Puerto Aysén. Desde el año 2007, los pobladores y organizaciones de Aysén y otros lugares del país han llevado a cabo una sostenida lucha en contra de la instalación de la mega central hidroeléctrica de Río Cuervo. En 2012 lograron que la Corte Suprema acogiera un recurso de protección contra el organismo evaluador, ya que existía un ilícito al haberse aprobado el proyecto sin considerar un informe entregado por Cernagiomín, el cual recomendaba no aprobar un estudio de suelo. Luego, durante el 2014, la justicia rechazó otro recurso interpuesto por las organizaciones y los pobladores. Otro aspecto que ha generado controversia es la tramitación de este proyecto, en el que el gobierno llamó a las organizaciones de Aysén a participar de un diálogo para construir la política energética de forma participativa. En paralelo, convocó al Consejo de Ministros para dirimir acerca del proyecto el pasado lunes. Una vez conocida la decisión, en Coayaque, los manifestantes congregados en las afueras del servicio de evaluación nuevamente cortaron el tránsito en el sector céntrico, y bueno, pues también se hace un llamado y se estaban convocando a concentraciones en el mismo Coayique y también en el puerto Aysén. Entonces, pues sí, justo como ya comentaba la compañera, pues en Chile ahora se está llevando a cabo pues una lucha bastante fuerte en contra del despojo, principalmente para la implementación o imposición más bien de proyectos, de megaproyectos como son estos proyectos que pues prácticamente acabarían con tanto como pues con la flora y fauna silvestre que aún puede existir ahí, inclusive pues los lagos más importantes, ¿no?, del mismo Chile, que son el Yultón y el Meullín. Pues continuamos con más información. Y bueno, entre tanta mala noticia, tiene que haber una muy buena noticia, y es que Cuba aplica gratis la primera vacuna contra el cáncer de pulmón. Esto es por parte de los compañeros de Resumen Latinoamericano.org. Y bueno, el Centro de Inmunología Molecular CIM de Cuba puso a disposición de forma gratuita la primera vacuna contra el cáncer de pulmón a todos los pacientes de la isla que padezcan esta enfermedad. De acuerdo a especialistas de la nación caribeña, se trata de un novedoso tratamiento único en el mundo, que básicamente logra detener el avance de la patología sin afectar la calidad de vida de las personas, como es la quimioterapia, ¿no? En muchos casos que, más allá de darles una mejor calidad de vida, pues los afecta cada vez más. Los resultados de la vacuna dan una sobrevida a los pacientes, no se elimina el tumor, pero se detiene el crecimiento, permitiendo que los pacientes puedan vivir más y sobre todo con una buena calidad de vida porque su toxicidad es mínima, aseguró el científico Arlé Díaz. Aunque se prevé que la misma vacuna pueda ser comercializada pronto, el bloque económico que aún mantiene Estados Unidos contra el país antillano sin duda se convierte en un serio obstáculo para que otros países de otras naciones puedan verse beneficiados. Hasta el momento, lo único que hemos hecho es firmar un acuerdo de confidencialidad con un centro de investigación de ese país para empezar a intercambiar información. A partir de ese punto, en un futuro podríamos empezar ensayos de fase 1, ensayo de eficacia, explicó Díaz. Por ahora, los cubanos tienen acceso a la vacuna a través de sus hospitales, mientras que en el caso de los ciudadanos extranjeros deberán primero ingresar al sistema de salud de este país y luego pagar un monto módico para ser parte del tratamiento. Solo médicos de esta nación están autorizados para aplicar la vacuna. El Centro de Inmunología Molecular de Cuba enfoca su trabajo en la investigación y producción de medicamentos contra el cáncer, la principal causa de muerte de los cubanos. Sus estudios iniciaron en 1994 con la producción de anticuerpos monoclonales. Algunas restricciones contra los equipos médicos y la investigación fueron levantados por el presidente estadounidense Barack Hussein Obama. Sin embargo, para que la colaboración entre Cuba y Estados Unidos en temas de investigación científica y biotecnología reciba el impulso necesario, el Congreso de Estados Unidos tendrá que pronunciarse por retirar definitivamente el bloqueo económico que lleva más de 50 años. Y bueno, pues ojalá no solo llegue a los Estados Unidos, que bueno, parece ser que es el más preocupante, claro, por el bloqueo económico, pero pueda llegar a otros países de América Latina y el mundo, porque bueno, este sí es una verdadera noticia importante, ya que Cuba pues tiene los mejores avances en tecnología y en salud. Así que pues enhorabuena, los compañeros están avanzando cada vez más fuerte. Y tenemos que en Panamá una noticia, una nota de los compañeros y compañeras de Radio Temblor. Nunca existió la minería responsable, ni sostenible, ni verde. Es una radiografía sobre la política extractiva minera en Panamá. Han transcurrido más de 5 años en que los promotores mineros en Panamá sustentaron y hasta garantizaron que las nuevas tecnologías y procedimientos industriales podían evitar los negativos impactos socioambientales de los proyectos, como también que su dinámica generaría mayor ganancia y distribución al país. Sin embargo, el discurso verde, los trasnochados beneficios a las comunidades rurales y un estado ambiguo a las normas ambientales representan ahora un andamiaje obsoleto, de la sinrazón y antimoral ambiental. Instituciones financieras internacionales actualmente promueven la minería sostenible o minería responsable, cuestión incongruente debido a que los minerales son recursos no renovables, lo que hace imposible este tipo de minería. Este proceso siempre es de carácter destructivo y aunque tenga ganancias para revertir los daños, su postgeneración decae en pobreza e incertidumbre. En este marco del debate surgen voces invocando la ecología industrial como instrumento para justificar su explotación. Sin embargo, los procesos de operación, aunque tengan ahora un matiz industrial sustentable, no garantizan el reparo a los daños ocasionados en los ecosistemas. Haciendo un recorrido por la faz panameña, han sido pocos los logros ciudadanos para el buen vivir y la salud ante los impositivos megaproyectos extractivos a cielo abierto, cuya modalidad es ejecutada por la composición del suelo y clima de la región, en donde el procesamiento para adquirir el material metálico como quiere que la pinten, de verde o ecológica, siempre tendrá en su espíritu el uso de químicos peligrosos como el cianuro. Máxime los riesgos y consecuencias en su producción acelerada debido al alza del codiciado metal en las bolsas de valores del globo. Según la Contraloría General de Panamá, el Producto Interno Bruto de Panamá a la fecha es del 5.6% y la explotación de minas y canteras se ubica como una de las mejores junto a la industria de la construcción, el comercio local, el transporte y comunicaciones, intermediación financiera, actividades inmobiliarias y de servicios a empresas, la energía eléctrica y los servicios gubernamentales. Sin embargo, esta lectura a modalidad analítica hace visibilizar que nuestro país es un productor minero, a sabiendas que las ganancias son invisibles para los programas sociales. Según el Atlas del Desarrollo Humano Local, Panamá en 2015 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se identificó un alto desarrollo humano a nivel de provincias y comarcas utilizando el Índice de Desarrollo Humano de Panamá, IDHP, y pobreza multidimensional, cuestión que no es compatible con otros estudios y la precaria situación de las comunidades afectadas por proyectos energéticos y mineros. A lo anterior, el Movimiento Ciudadano Organizado ha denunciado y ventilado demandas contra las empresas mineras por el incumplimiento de las promesas. Tal es el caso de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Coclecito, que mantienen una lucha legal y ambiental, específicamente para eliminar la concesión para la explotación de la minería a cielo abierto en Petaquilla, contenida en el contrato de Ley 9 de 1997, ya que es evidente el daño ecológico que ha sufrido el corredor biológico mesoamericano, compuesto de ríos, flora, fauna y fauna silvestre. Se añade además la calidad de vida que ha sido deteriorada por la contaminación de los ríos que abastecen las plantas generadoras de agua potable y un ambiente insano debido al aire impuro. Esta situación pone al Estado panameño en la discapacidad para asumir las responsabilidades que la minería no cumple y viola la legislación panameña en materia ambiental como otros compromisos económicos y fiscales, obedeciendo así a los grandes capitales financieros internacionales, cuyas conductas fueron evidentes en gobiernos que han transcurrido en poder de Panamá. Tal es el caso del expresidente Ricardo Martinelli, que se le acusa de corrupción por las grandes intenciones de apropiarse de Minera Panamá y vinculada al escándalo de blanqueo de capitales a través de la empresa Financial Pacific. También pruebas contundentes fueron vividas por los pobladores de la provincia de Veraguas, a 4 horas de la capital ismeña, cuando las empresas mineras Santa Rosa y Remance en la década de los 80s provocaron desastres ecológicos y daños a la salud de los trabajadores y comunidades aledañas. Aquella versión se puede repetir para el caso del proyecto minero en Cerro Quema, cuya resistencia campesina data de los años 70, en donde su concesión fue aprobada bajo otros instrumentos legal ambiental, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA, en donde su medición y estudio fueron muy superficiales y que posteriormente se aplicó la Ley de Ambiente 41 de 1998 para los estudios de impacto ambiental EIA. Para el caso de la comarca indígena Gabé-Buglé, se anota una victoria contra la explotación minera, luego que una resistencia social que dejó 2 muertos, heridos y vejados por la represión, se aprobara la Ley 11 de 2012, que establece un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca Navé-Buglé, y que ponía en marcha un programa de desarrollo social. Este último nunca se cumplió. El registro actual de concesiones o contratos de minería metálica son 16 y 152 para las no metálicas, según el Ministerio de Comercio e Industria, MICI. Estos otorgamientos están bajo el marco obsoleto de la ley minera, que data de 1963, con algunas modificaciones, y que ante la movilización social de rechazo y repudio a la corrupción que genera la Asamblea de Diputados de Panamá en su nuevo periodo junto al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, inició los cabildos con actores sociales afectados y representantes mineras para una moratoria indefinida que diera paso al debate de una nueva ley minera. Panamá no escapa de las políticas neoextractivistas, pero ante lo mismo, las comunidades rurales y organizaciones sociales como ecológicas mantienen una permanente lucha legal y social. Tal es el caso del rechazo a la reapertura de la mina Remans en el Foro Público para el Estado de Impacto Ambiental, EIA, categoría 3. En el mismo participaron comunidades de San José, Remance, San Juan y Los Atillos de San Francisco, miembros de la Red Ecológica Social y Agropecuaria de Baraguas, Resabe, y y activistas del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero M4. Y bueno, pues la nota sigue, continúa, está bastante completa. Creo que si nos interesa informarnos acerca de también toda esta lucha que llevan a cabo los compañeros y compañeras panameños y panameñas en contra de las mineras, pues está bastante completa. Los invitamos a que la puedan consultar en la página de los compañeros de radiotemblor.org, pues bueno, para que también sepamos pues que no estamos distantes a lo que sucede en otras geografías de nuestro mundo, en donde, bueno, pues lo que reina obviamente pues es el dinero, y no les importa que devasten flora y fauna que ahí está, y además afecte a los pobladores, ¿no? Como en Cancún, ¿no? Como recién pasó en estos días en Cancún, en donde pues les valió gorro y entraron con maquinaria pues a destruir totalmente un manglar de Tajamarca, y pues no les importó, ¿no? Hay quienes dicen inclusive que pues toda la fauna que vivía ahí pues quedó enterrada, ¿no? Quedó enterrada, y pues lo único que les importa pues es el dinero para construir ya sean mineras o proyectos de estos extractivistas, o inclusive pues escudarse también en el rollo de hacer proyectos ecoturísticos, que lo único que hacen también es devastar pues las comunidades en las que se vienen a plantar. Y los compañeros de contrainfo.spit.net nos traen una nota: Estado español, petición fiscal de 44 años de prisión para Mónica Caballero y Francisco Solar. Esto desde el Estado español. Como algunos ya sabrán, durante el pasado mes de diciembre, la Fiscalía de Audiencia Nacional presentó la petición de condena que tendrán que enfrentar en el juicio los anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. La petición fiscal es de 9 años por pertenencia a organización terrorista, 18 por estragos con finalidad terrorista, 12 por lesiones y 5 por conspiración, que suman un total de 44 años de prisión para cada uno de ellos. También añade la prohibición de vivir en Barcelona o Zaragoza durante un periodo de 10 años, una vez que queden en libertad, y una suma de casi 200.000 euros en indemnizaciones. Este es el último paso dado en un proceso legal que mantiene a los presos y presas y a los y las compañeras desde hace más de 2 años, que parece indicar que aproximadamente se marcará la fecha para el juicio, que se llevará a cabo en la Audiencia Nacional, y para el que tendrá que ser de nuevo trasladados a las cárceles de Madrid. La rancia estrategia del Estado español, que tanto ha sabido explotar con su dura legislación antiterrorista, le permite desatar su vengatividad con petición de largas condenas, que además deberían cumplirse a pulso en condiciones carcelarias más restrictivas y controladas. El engranaje represivo sigue su curso fiel a su intención de quebrar la personalidad de aquellos que no consiguen someter. Los castigos ejemplares, el despojo de la intimidad, la intervención de las comunicaciones, la privación de contacto físico y toda la lógica del encierro al completo forman parte del esfuerzo del Estado en conseguir este objetivo, que a pesar de lo retorcido de sus métodos, no logra siempre imponerse. En este sentido, una de las armas más valiosas de los anarquistas ha sido siempre la solidaridad. Uno de sus desafíos, romper el cerco que crea la represión, impulsando diferentes iniciativas de una u otra forma, combatan el aislamiento de la rutina carcelaria, agiten más allá del propio espacio físico de la cárcel contra la domesticación de las ideas a través de la apatía, del miedo o del castigo. Esta voluntad se ha manifestado en muchos lugares y formas, revelando los puntos de conflicto allí donde la obediencia no ha triunfado. Como dijo uno de ellos en uno de sus textos, todo intento de tomar el control de nuestra experiencia es un intento de romper con el dominio carcelario. Cada destello de libertad que surge del enfrentamiento contra el poder agrieta el molde de la civilización y le imprime contenido a la idea. Consigna: un anarquista en prisión nunca está solo. Toda nuestra solidaridad, complicidad y cariño para aquellos que se lanzan a la lucha contra la dominación, para los y las anarquistas presos y presas y perseguidos y perseguidas, para Mónica, Francisco, Nahuel y los luchadores Gabriel Pombo da Silva, Juan Carr, Santana y que recién nos enteramos que dan por fianza la huelga de hambre que comenzaron el pasado fin de semana al ceder la cárcel a sus reivindicaciones. Y bueno, pues esto es parte de, pues aquí lo dice, ¿no? De un claro, y buscan un ejemplo muy claro de castigo. No solo esto repercute en España, repercute, digamos, en todos los países que los compañeros anarquistas y libertarios están dando una lucha fuerte, no solo en las cárceles, sino en las calles. Ahí lo vemos en Chile, lo vemos en el caso de la compañera Mónica, en el caso ahora del compañero Fernando Bárcenas, el compañero Fernando Sotelo, y que bueno, pues son compañeros que han estado dando una batalla muy fuerte, y que bueno, pues estos son los castigos ejemplares que intentan tener resonancia en otras partes del mundo. Pero pues como termina esta nota, desde nuestra solidaridad, complicidad y cariño para aquellos que se lanzan a la lucha contra la dominación. Y bueno, pues desde aquí también les mandamos un fuerte abrazo y seguiremos al pendiente del caso de nuestros compañeros. Y para terminar nuestra sección de noticias internacionales, Rompiendo Fronteras, tenemos una de que pueden encontrar en la página librered.net y se titula: Hace 55 años la CIA asesinó a Patrice Lumumba, líder revolucionario congolés. Hace 55 años, agentes de los servicios secretos belgas y de la CIA introdujeron el cuerpo de Patrice Lumumba en un barril de ácido y lo hicieron desaparecer. El Congo pudo haber ido hacia una democracia y, por el contrario, fue hacia una de las peores dictaduras africanas del siglo XX. Fue el primer jefe de gobierno de la República Democrática del Congo, buscó la descolonización de su país en manos de Bélgica y destruir totalmente el poder colonialista europeo presente en África, erradicar el ultraje y el expolio que durante siglos había sufrido el continente. En 1958 se orientó decididamente hacia la lucha por la descolonización del Congo por las escasas posibilidades de acción social que le permitían las autoridades coloniales belgas, y así fundó el Movimiento Nacional Congolés, partidario de crear un Estado independiente y laico cuyas estructuras políticas unitarias ayudaran a superar las diferencias tribales, creando un sentimiento nacional. Tras la independencia de Bélgica en 1960, el Congo celebró elecciones y Patrice Lumumba, líder de la lucha independentista, llegó a la presidencia con un programa nacionalista y de izquierda. Lumumba no pudo impedir que la retirada del ejército belga diera paso a un conflicto político con pronunciamientos militares, ataques a la población blanca y disturbios generalizados. La rebelión fue especialmente grave en la región minera de Katanga, que se declaró independiente bajo el liderazgo de Tshombe. Lumumba denunció que esta sucesión había sido promovida por el gobierno belga en defensa de los intereses de la compañía minera que explotaba los yacimientos de la región. Lumumba pidió a la ONU que envió un pequeño contingente de cascos azules incapaces de restablecer el orden, y por eso pidió el apoyo de la Unión Soviética, con lo que amenazó directamente los intereses occidentales. El presidente de Estados Unidos, Eisenhower, dio entonces la orden de eliminarlo y envió al agente de la CIA, Frank Carlucci, quien luego sería secretario de defensa de Ronald Reagan. Un golpe de Estado derrocó a Lumumba en septiembre de 1960. Fue torturado brutalmente y fusilado por mercenarios belgas, que disolvieron su cuerpo en ácido y esparcieron sus restos para que no fuera reconocido. Hace bien poco, en noviembre de 2001, el Parlamento de Bélgica reconocía la responsabilidad de su Estado en la muerte de Patrice Lumumba. Fue asesinado de esa manera, por la gran lucha política e ideológica que realizó para dar a conocer la unidad como instrumento y vía para el logro de la liberación por parte de los pueblos africanos, de los yugos coloniales que se mantenían en el momento en que libró su lucha y que aún se mantienen, incluyendo entre ellos al neocolonialismo naciente y al imperialismo norteamericano que ya comenzaba a meterse en los países africanos para sumarse a los saqueadores de las riquezas de ese continente. El pensamiento de Patrice Lumumba constituyó un peligro para las potencias occidentales explotadoras de los pueblos africanos. Medio siglo después, las autoridades estadounidenses reconocieron su implicación en el derrocamiento y asesinato del líder congoleño. Vista en la distancia, su lucha fue la misma que hoy se libra en nuestra América por darle una verdadera independencia. Bueno, pues esto es un poco de historia acerca de lo que él hizo, Patrice Lumumba, y pues el porqué fue asesinado, ¿no? Al Estados Unidos ver en peligro sus intereses, pues lo mandan a matar, como lo han hecho con varios compañeros más que pues han decidido como enfrentarlos o confrontarlos, o por lo menos decir que no están de acuerdo en cómo manejan las cosas o el entrometimiento de Estados Unidos en todos los conflictos de todo el mundo. Pues bueno, vamos ahora a un corte musical y regresamos a nuestras noticias nacionales. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Después de esta pausa musical, bueno, queremos mencionar que fue la muerte de una banda legendaria de México, esta banda Tex-Tex. Falleció uno de sus integrantes, que es el compañero Lalo Tex, que bueno, pues falleció por enfermedad, y bueno, pues por eso van a estar escuchando durante este noticiero pues sus canciones de Tex-Tex, para quien no las conozca y bueno, pues se pregunte por qué estamos poniendo tantas canciones del mismo grupo. Pues es una banda legendaria que muchos de nosotros crecimos con ella, que bueno, pues fue quienes abrieron también la puerta para muchas bandas mexicanas, para el rock mexicano sobre todo, donde se buscaba, digamos, la crítica política, también la sátira social, y bueno, pues Tex-Tex fue uno de estas bandas que participó en toda esta, digamos, transformación social de este momento del México rockero, de este México urbano que daba un reflejo de la sociedad en la que se vive y en la que se vivió durante muchos años. Y bueno, pues estamos ahora sí que vestidos de luto, muchos de nosotros quienes crecimos pues con esta banda, o ellos se solidarizaron también en movimientos sociales como la huelga de 1999. Aún recuerdo estos masivos enormes donde salía pues los Tex-Tex y pues se prendían a la banda, y pues siempre con la finalidad de seguir apoyando a los movimientos sociales. Y bueno, pues ya pasando a otras noticias, tenemos un comunicado que viene del estado de Chiapas por parte de los compañeros de Radio Pozol, bueno, que publican los compañeros de Radio Pozol. Es comunicado del ejido de Pimienta, Simojobel, Chiapas. Basta de tantas mentiras, engaños, burlas del gobierno federal, estatal y la institución del IMSS. Basta ya de muertes por la falta de atención médica. Basta ya de tratos déspotas de los doctores en los hospitales. Comunidad de la Pimienta, Simojobel, Chiapas, México. 18 de enero del 2016. A la opinión pública, a los medios libres, a la prensa local, estatal, nacional, internacional, a los defensores y defensoras de derechos humanos, a las distintas denominaciones religiosas, a las diferentes organizaciones sociales, estatales y nacionales, a las organizaciones de las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, a los pueblos originarios de México, a los hombres y mujeres de buena voluntad que han defendido incansablemente la vida, al magisterio en general. El ejido Pimienta de Simojobel, Chiapas, México, continuó el gobierno sin cumplir compromisos. El pasado 8 de mayo del 2015 fueron vacunados por parte del IMSS 31 bebés, 2 fallecieron y 29 siguen en secuelas de esa negligencia del Estado mexicano. A partir de esta negligencia, la comunidad de La Pimienta exigió al gobierno federal y estatal el esclarecimiento de lo ocurrido. El gobierno propuso una mesa de diálogo con la comunidad. Nosotros aceptamos con el mejor deseo de encontrar una alternativa de atención. En los primeros días, el gobierno pretendió dar atención e incluso ofreció beneficios personales a los padres de familia para desactivar la inconformidad de la sociedad. Calificamos un intento del gobierno de dividir la comunidad. Hoy salimos a informar a la sociedad y a exigir al gobierno que cumpla con lo escrito de las minutas. Como continuidad de esta lucha, el pasado 5 de junio, en una mesa de diálogo, firmamos una minuta de los siguientes compromisos. 1. Construcción de un hospital equipado, con personal capacitado para la atención médica de La Pimienta. 2. Terminación de la pavimentación del camino Simojobel, La Pimienta, y la construcción de 2 puentes vehiculares. 3. Construcción de aulas para la escuela primaria José Gorotiza en el Covach. 4. Donación de una ambulancia nueva equipada por parte del IMSS. Después de la firma de esta minuta, consideramos los tiempos para esperar la ejecución de los trabajos. Fue así que permanecimos pendientes ante lo que ocurría en esta primera minuta. Nuevamente, el pasado 14 de octubre, nos reunimos para plantear situación que prevalecía ante los acuerdos firmados por la anterioridad de esto. De igual forma, se firmó otra minuta con los siguientes acuerdos. 2. Instalación de EMSAD en la comunidad. 2. Sector salud del ayuntamiento municipal se comprometió a dar fecha de inicio de construcción de la clínica y donar una ambulancia para la comunidad. Como comunidad de La Pimienta, reunidos en la Asamblea General, analizamos en la realidad que vemos y acontece en nuestra comunidad y en muchas otras partes del estado. que las minutas firmadas solo son compromiso, porque después de 8 meses que fallecieron los 2 bebés y los 29 continúan con secuelas, el gobierno no tiene intención de cumplir con los compromisos. En las reuniones que hemos asistido con el gobierno, solo se firman minutas y la ejecución con los trabajos son mínimos que sirven para controlar la comunidad. La evidencia es la siguiente. 1. La conclusión de la pavimentación del camino Simojovel-Pimienta y construcción de 2 puentes vehiculares, no hay ningún avance, solo posponen la fecha de inicio. 2. En lo que respecta a la salud, la clínica solo pintará la fachada y en realidad no cuenta con los medicamentos y materiales de curaciones básicos. Para la atención acudimos en servicios médicos particulares en la cabecera municipal, porque en el centro de salud se encuentra en Simojovel, está en las mismas condiciones. Los bebés afectados por la vacuna ya no les ofrecen las mismas atenciones como al inicio. Ahora reciben malas atenciones y malos tratos, ofendiendo nuestra dignidad como indígenas. Los gastos que generan hoy los sufragan los papás, cuando hemos planteado atención vitalicia a los 29 bebés. El pasado viernes 15 de enero del 2016, el gobierno federal, estatal, municipal y las autoridades del IMSS hicieron un acto de entrega de una ambulancia de un modelo muy atrasado. La comunidad rechazó enérgicamente por estar en malas condiciones. Repudiamos la mala actitud del gobierno. Cuando se le dijo al personal del IMSS que estamos exigiendo nueva la ambulancia, simplemente contestaron que el gobierno no tiene dinero. ¿Cómo es posible que digan que no tiene dinero si está comprando un avión personal que es el más caro del mundo? Ante todo lo expuesto, repudiamos las imágenes televisivas y medios de comunicación que manipulan la realidad social en que vivimos. Ofenden, lastiman y agreden a la dignidad humana. Por ello, exigimos al gobierno cumplir materializando con los siguientes puntos. 1. Terminación del camino Simojovel-Pimienta. 2. Construcción de los 2 puentes vehiculares. 3. Construcción de un hospital. 4. Abastecimiento de medicamentos, equipo médico y la entrega de una nueva ambulancia de primer nivel. 5. Construcción de aulas de escuela primaria José Gorotiza. 6. Salud vitalicia a los 29 bebés. 7. Reparación integral de daños. 8. Que el gobierno garantice la no repetición de lo ocurrido el pasado 8 de mayo del 2015. Advertimos, si los gobiernos continúan con sus mentiras y engaños, tomaremos otras acciones más radicales y responsabilizamos a Peña Nieto, a Manuel Velasco y a la institución del IMSS. Atentamente por la dignidad de los pueblos indígenas, pueblos mexicanos, despertemos ya. México está esclavizado por tanta corrupción de los malos gobiernos. Ejido, La Pimienta. Y bueno, pues nos parece bastante cruel, ¿no?, esta realidad que viven los pueblos indígenas en México y, bueno, pues en algunas partes de América Latina. Y, bueno, pues lo que nos damos cuenta es que por lo que están luchando los compañeros es por una demanda básica para el ser humano, que es la salud, que no están pidiendo ni más dinero, ni presupuesto que no requieran los compañeros, que es el presupuesto que pues deberían de tener como pueblos indígenas y como localidades de México. Pero bueno, pues desgraciadamente ya hubo el asesinato de bebés y pues ahora a 29 bebés no se les está dando la atención vitalicia como pues ellos se merecen. Continuando con el estado de Chiapas, ustedes van a poder encontrar en la página anarquiacoronada.blogspot.mx los documentos del material entregado durante la primera escuelita zapatista, en las que más de 1.500 personas entraron a comunidades zapatistas entre el 11 y 17 de agosto para aprender de la lucha organizada del EZLN. En muchos sentidos, la escuelita no era una escuela típica. Los maestros no tenían títulos, los libros de texto no citaban a prestigiosos académicos anteriores y los salones de clase no tenían pizarrón. La clase estaba en sesión 24 horas al día y la sección de preguntas y respuestas estaba abierta todo el día. Y sin lugar a dudas, los temas no eran ordinarios. Algunas de las lecciones impartidas en la escuelita se entregaban en lecturas de cuadernos de texto y presentaciones de autoridades zapatistas, pero la mayoría de las lecciones más importantes se aprendían al compartir el hospedaje, las comidas, el trabajo de la vida y las conversaciones con las familias y guardianes zapatistas, anfitriones de los estudiantes en sus pequeñas y remotas comunidades durante los días que duró la escuelita. Y bueno, pues aquí tienen todos los cuadernos de texto de la primera escuelita zapatista, por si gustan leerlos, pues para aprender un poco más de toda la forma en que se organizan los compañeros y compañeras allá en el sur de la Ciudad de México, ¿no? De nuestro país, de México. Bueno, pues ahora nos vamos con los compañeros de Desinformémonos, Periodismo de Abajo. Liberan a 21 personas en Guerrero secuestrados a pesar de superpoblación policial. A última hora del jueves 14 de enero, las familias volvieron a respirar. El martes 12, unas 300 personas habían marchado por las calles de la localidad guerrerense de Arcelia, reclamando la aparición con vida de sus 17 familiares que habían sido secuestrados. El sábado 9 de enero, por hombres fuertemente armados de una fiesta en la que se encontraban. La respiración se les había detenido cuando fue hallado sin vida el cuerpo José Eutimio Tinoco, comerciante de esa localidad. Esta semana, 5 maestros de Ajuchitlán del Progreso también habían sido secuestrados. El lunes 11, cuando hombres armados repitieron el procedimiento, pero irrumpieron en la secundaria técnica en donde los docentes estaban trabajando. 4 de ellos fueron también liberados el viernes, salvo uno de ellos, que según las fuentes oficiales murió durante el intercambio. A pesar del estado en que se encontraban, fueron retenidos durante casi 9 horas en la agencia del Ministerio Público de Chilpancingo, mientras sus familiares esperaban afuera y no habían podido reunirse con ellos, según publicó La Jornada. Los 21 ciudadanos secuestrados habían aparecido en uno de los cerros aledaños al poblado de Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, colindante al municipio de Arcelia, escribió Sergio Campo, corresponsal de ese medio en Guerrero. El fantasma de la desaparición forzada se expande sobre Guerrero como una nube negra y cruenta, según un artículo publicado en el dragonario.blogspot.com, que recolectó la información policial sobre muertes, desapariciones, secuestros y extorsiones ocurridos en ese estado en los primeros 13 días del año, un promedio de 5 homicidios diarios, 65 en total y 22 personas secuestradas. Además de los 4 maestros y los 16 secuestrados de la fiesta, otras 5 personas que también habían sido secuestradas fueron liberadas con el grupo. Lo paradójico de la situación es que Guerrero está superpoblado de la fuerza policial. A saberse, tras la masacre en Iguala, en que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos y otros 3 asesinados y 1,000 antimotines fueron enviados a Chilpancingo, capital del estado. El 4 de diciembre de ese año, con la excusa del Operativo Especial de Seguridad, Tierra Caliente, 2,000 agentes de la Policía Federal fueron repartidos entre 22 municipios de Guerrero, también en 8 estados, también a 8 del Estado de México, 4 de Morelos y 2 de Michoacán. En octubre del 2015, cuando se realizaron en Guerrero las evaluaciones docentes planificadas por la Secretaría de Educación y ampliamente resistidas por el gremio docente, otros 1,500 agentes federales fueron apostados en la entidad. La cantidad de policía, refieren las organizaciones populares de Guerrero, no aseguran que la población está a salvo de las bandas del crimen organizado, en que, como apuntan muchos, nos las envían para hacerles frente a ellos. Y bueno, esto es parte de lo que pasa en el estado de Guerrero. Creo que la nota lo explica bastante bien. Es un estado donde pues el secuestro, la desaparición, pero también la intimidación y el narcotráfico es una de las latentes que tiene el estado. Y bueno, pues también continuando con buenas noticias, tenemos que cumple 7 años la radio comunitaria que nació sobre la mancha urbana. Esta es una nota que pueden encontrar en la página de FM Choloyan o chololan.org. De la radio comunitaria, Ashokotzin Chololan, o como se llame, para el pueblo, radios comunitarias hermanas y colegas de la prensa. Regularmente en cada aniversario organizamos una fiesta con música en vivo, comida y actividades culturales, pero hoy las condiciones son distintas. A todos los artistas y gente de las comunidades que nos han apoyado sin ningún interés, les decimos gracias totales. Hoy la fiesta está en nuestro corazón y nuevamente tú estás aquí, porque eres la música, la palabra y el efecto resonante que nos alimenta, para seguir luchando por un espacio de comunicación para la gente de nuestros pueblos cholultecas, así como de las zonas conurbadas de Puebla, porque tenemos voz y una forma propia de ver el mundo. Un pueblo debe contar con su propio medio de comunicación y el Estado tiene la obligación de generar leyes realmente democráticas para que nuestras comunidades ejerzamos nuestro derecho a la libre expresión, en un ejercicio pleno y cotidiano. Si el gobierno entonces no genera las condiciones necesarias para que así sea, el pueblo tiene que determinar la decisión de salir al aire y ejercer su derecho. El aire como la tierra son parte de nuestro territorio y el Estado también lo está concesionando, es decir, vendiendo a los grandes emporios de la comunicación con apoyo de los gobernantes. Queremos agradecerte ahora que nos lees, pero sobre todo la confianza que has depositado en quienes aquí trabajamos. Si es que ha sido así. De lo contrario, hemos de trabajar mucho más para generarla. No nos justificamos, pero vemos cómo la ciudadanía no le toma importancia al ejercicio cotidiano de la libre expresión. Más allá de una marcha, no vista ni escuchada, de un plantón exigiendo diálogo con las puertas cerradas de los edificios públicos o una rueda de prensa cuando tenemos problemáticas sociales en nuestra comunidad. Después, nuestra voz e imagen desaparecen de la opinión pública. Por no luchar y exigir como pueblo nuestros propios medios de comunicación, la Cámara de Diputados y Senadores, así como el Presidente de la República, se sienten libres para no legislar y abrir medios audiovisuales que estén en manos de la ciudadanía. A diferencia de México, en Uruguay, Argentina, Bolivia y en otros países de América Latina, Abyayalá, la patria grande, han creado, impulsado y exigido leyes democráticas para otorgar concesiones de radio y televisión en un mismo porcentaje a las comunidades y pueblos indígenas que para las radios públicas, no gubernamentales y comerciales, como parte de la democratización de un país para que los pueblos expresen su sentir a través de sus propios medios de comunicación. ¿Cómo trabajan los medios comunitarios? Fácil sería integrar y pagar una planilla de reporteros y periodistas de profesión para fiscalizar a los gobernantes, además de cubrir, investigar e informar sobre los acontecimientos locales. Eso se lograría si contáramos con publicidad de empresas, instituciones educativas, gobiernos municipales y del Estado, en un intento de querer invertir en nuevos modelos de educación e información. En Puebla hay quienes lo hacen dignamente, de manera muy inteligente y profesional, sin caer en limitaciones editoriales. Sin embargo, nosotros los medios comunitarios no siempre tenemos la oportunidad de contar con el tiempo suficiente para la investigación, porque además de informar, organizamos, producimos, editamos y formamos a través de talleres a nuevos comunicadores comunitarios y populares, implementando un modelo nuevo de comunicación e información. Además, tenemos una posición política que es participativa y no representativa, hecho que nos hace pensar en que los buenos resultados se obtienen cuando la ciudadanía crea, trabaja y coopera para sostener sus propios proyectos de construcción social. Así es como determinamos que un medio comunitario es del pueblo y difunde cosas del pueblo, no de los gobiernos ni de las empresas que podrían someter y limitar nuestra libertad de prensa a cambio de dinero. Nosotros, los medios comunitarios, queremos y buscamos libertad. Por eso, con orgullo, podemos decir, nuestra palabra y nuestra dignidad no tiene precio. Y bueno, pues más adelante ellos presentan un breve resumen sobre un manual que sacan de formadores comunitarios, elaborado por Mimi, una radialista apasionada de Tlaxcalancingo, a quien le mandamos un saludo, y lo tienen, se llama Tlapalehue. Y bueno, pues Radio Tlaxcalancingo pues nace en 2009 y decidió optar porque sea la ciudadanía quien cuente la historia. Y un poco de su historia fue que un domingo 18 de enero de 2009, cuando en la plaza de Tlaxcalancingo se anunció el nacimiento de una radio comunitaria en la Asamblea del Pueblo, de aquel día hasta antes de abril del 2014, la radio comunitaria Tlaxcalancingo funcionó sin tantos problemas más allá de los económicos. Sin embargo, desde abril de 2014, en esa zona del Valle Cholulteca, ya se olía la represión con el encarcelamiento de Nedina Rosas y del compañero Juan Carlos Flores por oponerse al gasoducto, pero no imaginaba aún que nuestro trabajo también fuera criminalizado y atacado. La radio se pronunció por las detenciones de Nedín y Juan Carlos, difundía las problemáticas del gasoducto Morelos a través del programa El Campo y la Ciudad, un diálogo necesario, conducido entonces por el doctor en ciencias sociales Ricardo Pérez Avilés, originario de Atlixco, Puebla. El Estado no tardó en mandar a callar al doctor Pérez Avilés, quien también fue perseguido por la política de Moreno Valle, bajo el mensaje Bájale de huevos. Finalmente no lograron aprender a Pérez Avilés, pero su familia fue atacada cuando la policía del Estado llegó a buscarlos en su domicilio. Después del gasoducto, con la familia Coaya, organizamos, cubrimos y acompañamos las protestas en denuncia y exigencia de justicia por el feminicidio de Judith Coaya, que de recordarse nos sigue enchinando la piel. Luego empezamos con la difusión de las consecuencias ya sabidas sobre la reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, informando a través del programa Memoria Colectiva y transmitiendo las asambleas informativas y comunitarias del pueblo. El día del allanamiento, el 4 de agosto de 2014, en Memoria Colectiva realizábamos una entrevista a Adán Xicalé, quien 2 meses después se convertiría junto a su hijo Paul en uno de los primeros presos políticos de Cholula, para darnos a conocer el proyecto, entre comillas, que para ese entonces se llamaba el Parque de las Siete Culturas. La tarde de ese día, la Policía Federal, ministeriales y personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, llegó a las instalaciones de Radio Zacatepec, quien apenas tenía poco más de un año de existir. Recibimos la noticia y empezamos a realizar el comunicado para enviar a los periodistas y defensores de derechos humanos. Dimos punto final al comunicado y la policía ya estaba en Ashokotzin Radio. Ni tiempo hubo en ese momento de hacer llegar el documento a la prensa. Después del allanamiento hubo solidaridad fuera y dentro del pueblo. Nos donaron unas computadoras y la comunidad cooperó para comprar el equipo que hacía falta. Así volvimos a transmitir, cubriendo para ese entonces la toma pacífica y simbólica del Palacio Municipal de San Andrés Cholula el 6 de octubre del 2014. Permanecimos toda la madrugada del 7 de octubre en el plantón donde detuvieron a los Xicalé. Nos tocó el violento desalojo que implementó la Policía Estatal y Municipal en San Andrés Cholula. El video de la represión y desalojo que circuló en redes sociales, retomado por todos los medios de comunicación, fue publicado originalmente por Ashokotzin Radio minutos después de la corretiza. A la siguiente semana, el 13 de agosto, el IFT nos hizo llegar una multa de 33.645 pesos por continuar con nuestra labor. Su objetivo fue parar nuestro trabajo a través de dicha sanción. Lo logró por un tiempo y hasta ahora seguimos sufriendo los estragos. Contamos esta historia para quienes creen que desaparecimos o que no estamos generando un trabajo. Nadie nos paga por lo que hacemos, pero somos del pueblo y sentimos lo que el pueblo siente. Además, nos gusta nuestra labor. Estas son algunas de las muchas historias y procesos que hemos acompañado durante los últimos años. Por todo lo anteriormente dicho, desde 2014 iniciamos los estudios y trámites para obtener una concesión de uso social indígena. Llevamos un amparo similar al de Carmen Aristegui, donde debatimos el derecho de las audiencias desde la perspectiva del derecho indígena en el proceso 1312/2015, que la juez Rafaela Reina Franco Flores quiso sobreseer como responsable del primer juzgado en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones con residencia en el Distrito Federal, lugar donde hemos realizado cada uno de los trámites y pasos de la lucha legal. Ante el intento de sobreseer el amparo, metimos recurso de revisión en el Tribunal Colegiado del DF y lo ganamos. Así que no solamente somos una radio, hemos construido una casa con escuela y una familia. En determinado tiempo hay quienes abandonan el lugar y lo entendemos porque tienen que comer, vestir y calzar, cosas que la organización filantrópica difícilmente podrá producir. Pero siempre llegan otras manos y voces que cobijan a la casa del mal clima, construyendo nuevos cimientos, pilares y techos, porque la radio es libre y participativa. Así nace Choloyan Radio Comunitaria en Asamblea del 3 de mayo de 2015 con una perspectiva de crecimiento comunitario. Y bueno, pues dice que Chololan Radio quiere romper las 3P de las radios comunitarias, indígenas, populares y libres. Con tu ayuda, vemos posible romper las 4P de las radios comunitarias, pocas, pequeñas, pobres y perseguidas. Probablemente la única que jamás podríamos romper es la P de perseguidas. Faltaba la P de pocas, pero esa la iremos combatiendo con calma, pues estamos seguros que los medios comunitarios no pararán de florecer. Así que con toda la historia que está detrás de la radio comunitaria en Puebla, en este 2016 pensamos lanzar una emisora regional comunitaria, sí, en frecuencia modulada. Gracias a todos quienes hoy colaboran y permanecen en Chololan Radio, ya vamos a hacer un año. Queremos imaginar que contaremos con tu apoyo como parte de la ciudadanía para sostener la radio y apoyar con una gratificación económica a las personas que trabajarán de tiempo completo, porque este año apostamos a ser la primera radio comunitaria en Puebla que establezca su propia agenda informativa, investigando y cubriendo temas de la región, del Estado y de los pueblos originarios que día a día se ven amenazados por el llamado progreso de Estado. Así que este 2016 iniciaremos el 1 de febrero con talleres de formación para nuestros comunicadores populares que integrarán la nueva radio, resultado de la fusión entre Zacatepec y Tlaxcalancingo. Entonces, si hoy no nos ves en la calle con libreta y grabadora en mano, es porque nos estamos autocapacitando y formando para regresar con más fuerza y llevar tu voz a la radio comunitaria. Como cholultecas y poblanos, somos un pueblo que resiste y genera lo propio, porque los pueblos, sin destruir, tenemos la capacidad e inteligencia de construir y reconstruirnos las veces que sean necesarias para vivir en paz. Así es la radio comunitaria que el pueblo originario de Tlaxcalancingo parió en 2009, sobre la mancha urbana que resiste al progreso de Estado y al monstruo de mil cabezas llamado televisión, como diría algún texto del viejo antropólogo Raúl Felipe Chiquito y Chiquito. Gran parte de nuestras tierras fueron arrebatadas en tiempos de Mariano Piña Olaya entre 1991 y 1992. Ahora lo intenta Rafael Moreno Valle desde 2012, manipulando en su momento a Miguel Ángel Huepa Morales. En estos momentos lo hace con Leonzo Paisano, que carece de capacidad y dignidad para representar al municipio de San Andrés Cholula y sus pueblos originarios. Esta fue la forma como el gobierno nos impulsó a su Angelópolis y ciudad judicial. Así han querido expropiar nuestra capacidad de pensar, decidir y actuar, invadiéndonos por completo. No lo han logrado en su totalidad ni lo lograrán, porque ellos se tendrán que ir y nosotros aquí vamos a continuar poniendo fuerza, cuerpo y palabra verdadera. Hemos de estar cercados de territorio, pero aún conservamos lo propio, tradiciones, usos y costumbres. Aún conservamos la radio que el pueblo de Tlaxcalancingo ha construido desde abajo y así conservamos nuestra dignidad. Con este texto agradecemos todo el apoyo ciudadano y a los colegas de la prensa. Este año para la radio comunitaria en Puebla es determinante. Y bueno, pues ellos agradecen a quienes han apoyado, quienes han estado ahí al pendiente de lo que suceda con tanto como con Radio Xocotzin, como pues con la radio, ahora Radio Chololan. Es que es Choloyan, así se escribe, pero suponemos se pronuncia Chololan. Y bueno, pues enhorabuena, un abrazo para estos compas y bueno, pues desde aquí, desde Noticias de Abajo, pues también les decimos que pues no están solos, que si se necesitan algo, en lo que nosotras y nosotros podamos ayudarles, pues ahí vamos a estar al pendiente de cómo vayan avanzando con su proyecto. Bueno, después de escuchar esta bonita y muy larga nota, que la verdad explica muy bien de dónde viene esta radio, vamos a pasar con los temas, con un tema de migrantes. En la página de Movimiento Migrante Mesoamericano.org van a encontrar una nota que se llama Deportados, una historia interminable. Y dice, sus lágrimas son gruesas, rodan por sus mejillas, mientras con su mano seca mientras con su mano seca una de sus ojos, el otro sigue destilando el olor que hace ese líquido. Stephanie es la primera de las 127 personas migrantes deportadas el día de hoy a Honduras, de un total de 920 en lo que va de este año. Confundida, miraba por todos lados, fuertemente encogió sus brazos mostrando miedo. Mientras se sentaba tímidamente, parecía hablar sola. Definitivamente no quería volver a su patria. Luego de 2 años de vivir en Georgia, Estados Unidos, Stephanie fue detenida por el término ICE a mediados de diciembre, por lo que su última Navidad la pasó en un centro de detención de la Unión Americana. Sus pocas pertenencias, al igual que las del resto de los migrantes, venían en un costal anaranjado. Minutos antes, un grupo de voluntarios del centro de atención al migrante retornado los bajaron para luego entregarlas conforme los iban llamando por sus nombres. También pueden ver una galería de fotos que va pasando, así que pues los invitamos a que puedan también ver esta galería, que la verdad es una muy buena fotografía de los compañeros. Mientras desembarcaban sus cosas, los llamaban uno por uno para entregarles sus cédulas de identificación o en su caso sus partidas de nacimiento que previamente fueron tramitadas por los encargados del CAMR. Además de ofrecerles un café, les dan algo de dinero para comprar un boleto de autobús y así poder regresar a sus casas. Muchos deciden darse la vuelta y regresar al camino, al no poder regresar a sus barrios o colonias porque sería morir en el intento. Afuera del centro, algunas familias esperan ansiosas para ver salir de la puerta a sus hijos e hijas, esposos, hermanos o padres. Llora, se abrazan, se besan, pero la mayoría nadie los espera. Algunos de los deportados los agarraron en su intento para cruzar las fronteras de los Estados Unidos. No avanzaron a acariciar el intento tan anhelado del sueño americano. No fue el caso de Alan Rosales. Él también fue deportado el día de hoy. Acudió a reportarse a las oficinas del ICE en Atlanta y ahí mismo fue detenido. A mediados del 2014 y con tan solo 16 años de edad, se entregó en el puente internacional de Reynosa, Tamaulipas. Un coyote se lo llevó desde La Ceiba, Honduras, hasta la frontera con los Estados Unidos por $7,000. Estando allí, le dijo que caminara por el puente y se entregara a migración. Su vida corría peligro en su país y su familia no quería que lo mataran, por lo que solicitó el refugio. En octubre del 2015, cuando se presentó a migración, no sabía que ya tenía una orden de deportación, por lo que los agentes de migración lo detuvieron ahí mismo. A las 2 de la tarde, el avión donde Alan fue deportado aterrizó en San Pedro Sula, catalogada como la ciudad más violenta del mundo, aunque el gobierno de Honduras dice lo contrario. Alan ya tiene 18 años cumplidos. Extraña a sus compañeros de la Berkmar High School, donde estudiaba. Al salir, logró presentar una célula y a través de WhatsApp logró hablar con su tía para avisar a su madre que ya había llegado a Honduras. Seca sus lágrimas y exclama: tengo que regresar porque ella está estudiando y no quiere perder el año. Bienvenido, Tulito. Nos alegra tu llegada. Se leía en un cartel: doña Rosario y su esposa había ido a recibir a su sobrino, que hacía 20 años vivía del otro lado. Hace tiempo que no lo vemos, solo por fotos. A la salida del CAMR, Tulito fue reconocido y abrazado por sus tíos, que emocionados enseñaron el cartel de bienvenida, mientras taxistas rodeaban a otros migrantes para ofrecerles viajes a sus colonias o central de autobuses. Las edades de los deportados son en su mayoría entre 18 y 28 años. Son jóvenes que huyen de la violencia y buscan un mejor futuro, emigrando al norte. Este año esperamos que incrementen las deportaciones, nos dice Geraldine Garay, una de las coordinadoras del Centro de Atención al Migrante Retornado. Son las 5 de la tarde de un día nublado en San Pedro Sula. Al CAMR también sus actividades por hoy. Dentro solo quedan las sillas vacías, que mañana serán ocupadas por otros deportados. Unas historias interminables. Rubén Figueroa es activista y defensor de los derechos humanos, coordinador sureste del movimiento migrante mesoamericano, es quien escribe esta nota. Y como les contaba, aquí pueden ir viendo la galería de fotografías que pues nuestros compañeros nos muestran. Por ejemplo, está la familia, los tíos de Tulito, donde pues sale el cartel: bienvenido, Tulito, nos alegra tu llegada. Y bueno, pues esto es parte de las historias de tantos jóvenes migrantes y, como lo dicen, intentan salir de sus ciudades de violencia, donde no encuentran más que meterse en el narcotráfico, más estar en un país con tanta violencia, y al final terminan en alguna de las cárceles o centros de alcoholismo, de drogadicción en unos de sus países. Si bien les va, en otros casos, pues la muerte es lo que los espera. Por eso es que emigran también en búsqueda de otra vida, arriesgando pues precisamente su vida con estos coyotes que los llevan por pues grandes cantidades, como $7,000, pero que al final pues este sueño tan anhelado, que es pues llegar a otro país y verse en mejores condiciones. Y bueno, pues regresamos un poquito al sur de nuestro país, con Chiapas. Tenemos también la denuncia de la comunidad San Francisco Teopisca en lucha por la tierra, y sacan un comunicado el pasado 10 de enero que dirigen a la EZLN, Congreso Nacional Indígena, a los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, a los medios de comunicación alternativos, a los defensores de derechos humanos, a la sociedad nacional e internacional. Somos un grupo de hombres y mujeres adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona desde el 2009. Empezamos en la lucha como la otra campaña. Actualmente somos parte de Semilla Digna, que es un grupo formado por comunidades de la Sexta de Chiapas pertenecientes al CNI. Nuestra lucha es en la defensa de la tierra y el territorio. Nosotros, los campesinos, en el año de 1995 comenzamos a gestionar legalmente con el gobierno del estado de Chiapas el predio llamado El Desengaño, aproximadamente 170 hectáreas, propiedad de Pedro Hernández Espinosa, pero el gobierno nunca nos dio una solución a nuestra necesidad de tierras. Pasó mucho tiempo y vimos que era imposible que el gobierno atendiera nuestra petición. Decidimos ocupar estas tierras porque tenemos el derecho legítimo por ser pueblos originarios y el derecho a la libre determinación, como señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros llevamos 19 años defendiendo estas tierras, organizándonos entre hombres y mujeres, y después de varios años decidimos trabajar formalmente estas tierras en el año 2012. Colocamos una manta donde dice que estas tierras son nuestras, por razones mencionadas el 24 de marzo del 2014. Colocamos varios letreros para declarar y exigir nuestro derecho legítimo. El día 19 de julio del 2014 nos declaramos en posesión formal en la fracción El Desengaño. El 24 de septiembre nosotros los campesinos nos pronunciamos nuevamente que la seguiríamos trabajando. Nosotros los campesinos de este grupo de San Francisco hemos venido buscando la forma más amable y pacífica para dialogar con el señor Pedro Hernández Espinosa. Le hemos hecho varias invitaciones en varias formas, pero nunca aceptó ni cumplió ninguna invitación hecha por nosotros. Ahora se dejó a los animales en un espacio más pequeño para los animales del señor Hernández Espinosa y le dimos 5 días para que los venga a sacar, porque sostenemos nuestra palabra de que no queremos animales, queremos la tierra. Responsabilizamos a los 3 niveles de gobierno de lo que nos pueda pasar, a alguien de nuestros compañeros por no darle prioridad a nuestras demandas de tierra que exigimos los campesinos. También responsabilizamos al señor Pedro Hernández Espinosa de cualquier daño físico que pueda sufrir alguien de nuestros compañeros. Atentamente, Grupo Organizado Teopisca Chiapas, adherentes a la sexta del EZLN, integrantes del espacio de lucha Semilla Digna e integrantes del Congreso Nacional Indígena. Nunca más un México sin nosotros. Y bueno, pues como vemos, pues de la disputa por las tierras, por exigir su derecho a tener tierras para trabajar y para poder sobrevivir, pues en nuestro país se han ido incrementando, ¿no? Entonces estaremos al pendiente. Curiosamente, ¿no? También era algo que comentábamos ya en algún momento, pues viene el Papa, del cual, pues bueno, no recordamos su nombre, argentino, ¿no? Y que le han hecho como bastante bulla, porque pues es latinoamericano y no sé qué, ¿no? Pero pues él va a visitar Chiapas precisamente y pues no está como para dejarlo en saco roto de que ahora también se estén incrementando como todos los conflictos ahí en Chiapas y sobre todo la represión, ¿no? Lo vemos con los compas de Oxchuc, en donde también hay bastante conflicto, y con varias compañeros de comunidades que pues están tratando como de ir caminando hacia la autonomía y exigiendo sus derechos a fin de cuentas, como lo es el tener una tierra que sembrar para poder vivir. Y bueno, ya para finalizar esta sección de desde el ombligo del monstruo, vamos a encontrar en sucedioen oaxaca.com una nota que se llama De luto la arbolaria oaxaqueña. Y bueno, pues dice: soy heredera de la cultura zapoteca, tengo el conocimiento de su esencia para que se multiplique, se pueda difundir y compartir, aprovechémoslo para que no se pierda esa esencia poderosa que resistió la conquista y se mantiene viva. Así presentó su libro Herbolaria Oaxaqueña para la Salud la chamana de la sierra Ángeles Méndez Hernández, quien la noche del viernes viajó al lugar de los grandes para curarlos, para darles su chinguita, como acostumbraba a referirse a su actividad de prodigar mensajes al prójimo. La arbolaria oaxaqueña está de luto por la pérdida de una mujer indígena que compartió el milenario conocimiento de las plantas y la salud natural, pero su viaje enciende una luz en el laberinto de la modernidad, en medio de esa vorágine imperialista que ha tratado de sepultar la herencia de México, antiguo, tan vigente en nuestros pueblos. Podemos afirmar que como María Sabina, Ángela formó parte de una larga tradición de sabias indígenas que defendieron hasta su último suspiro el poder curativo de la naturaleza y el conocimiento ancestral de nuestros antepasados, legado que en la actualidad esconde el poder a costa de millones de vidas. Su existencia en la vida se testimonió con el amor que nos dio al llamarnos a los mortales ternícolas, que acompañó de sapientísimas consejas, de buen humor, de crítica y de palmarnos, para advertirnos que nuestros padecimientos, pero siempre recetarnos plantas y cariño. Y aquí, bueno, pues hay la fotografía de nuestra compañera Ángela. Para la visión occidental globalizada, Ángela fue una transfuga. Para la cultura mexicana es una gran pérdida, no solo para la amiga rústica, como se autodefinía, sino de una maestra de la herbolaria que se sembró semillas al compartir sus conocimientos con una nueva generación de mujeres que curan. Fue la senadora de curanderas. Las manos de Ángelas eran pedidas por sabias indígenas que conocen el poder de las hierbas. 3 días antes de morir, una sanadora sudafricana fue curada por la que el medio de la medicina tradicional llamaba la bruja oaxaqueña. Su libro es prueba fehaciente e irrefutable de sus conocimientos que hasta el último día de su vida luchó por compartir. A lo largo de muchos años buscó diseminar sus conocimientos, organizaba grupos de curanderas tradicionales, impartió cursos dentro y fuera del país, unió a los poseedores de las otras ciencias para reivindicar nuestra identidad indígena. Herbolaria Oaxaqueña para la Salud es sin duda el primer y único libro recetario que una chamana de este nivel ha escrito en el país. Hoy se convierte en un documento indispensable para entender el conocimiento antiguo de las relaciones hombre-naturaleza. Quienes la amamos sabemos que viajó con su caja de cartón llena de hierbas a curar muchos males allá donde están los grandes. Se fue físicamente, pero con su partida potencializó la luz en sus sucesoras, en su familia, en sus amigos, y esperamos que abra el horizonte de su compañero de vida, Carlos Rodríguez. Te veremos pronto, Ternícola. Bueno, pues una mala noticia, se va una de nuestras sabias, en este caso una sabia oaxaqueña como María Sabina. Pero bueno, pues invitamos a poder conseguir este libro, leerlo y pues documentarnos con lo que es la herbolaria en México, esta tradición ancestral que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros antepasados, y que pues no son simples hierbitas que curan, sino son un poder ancestral que viene desde la tierra. Así, con esta nota terminas. Claro, había dicho que con esta nota terminábamos. Nos vamos con otra canción de Tex-Tex y regresamos para ya dar casi por terminado su noticiero con la columna caminera. Me dijiste que mi vida no tenía ya sentido. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Regresando aquí a Noticias de Abajo, pues vamos a dar paso a la columna caminera. Y bueno, pues esta es una columna que quisimos hacer como también a modo de agradecimiento a un compañero que pues ha mantenido siempre pues sus ojos puestos y su lucha y su fuerza y su cuerpo y demás en una lucha que para nosotras, por lo menos para por acá la compañera Sofía y para mí, pues es una de las más emblemáticas en nuestro país, que es la lucha de Temacapulín, Jalisco, esta comunidad a la que se ha opuesto a la construcción de una presa, que es la presa El Zapotillo, y que bueno, pues ha defendido bastante bien su territorio, su casa, sus campos, todo, porque bueno, pues al construir esta presa El Zapotillo, pues tendría que ser inundada esta comunidad, que no es muy grande, pero pues que ellos tienen, bueno, que esta comunidad tiene habitantes y personas solidarias que pues han dado esta lucha bastante ya desde hace bastantes años. Y bueno, pues él es el padre Gabriel, que bueno, pues igual para nosotras es como, no sé, un poco sorprendente, ajá, que una persona, un padre, esté involucrado en un conflicto, bueno, no un conflicto, sino más bien en la defensa de un territorio. Él es el padre Gabriel y bueno, pues hoy ahí como revisando las noticias que había, descubro un video en el que dicen que pues al compañero pues ya le han quitado como esta, digamos, no sé cómo se pueda decir, pero ya no va a poder ser sacerdote, ¿no? Porque está pues involucrado en este proceso de Temacapulín. Y bueno, pues él escribió algo que es agradecimiento y compromiso, que él saca en un boletín que se llama Temacapulín de los Remedios, es el número 96, el año 8, en diciembre del 2015. Y bueno, pues dice así: en el marco del Año de la Misericordia 2015-2016, promovido por el Papa Francisco, ese es el que va a venir, y en vísperas de su visita a México en el próximo mes de febrero, les saludo y agradezco su bondad hacia mi persona. Ustedes y yo hemos compartido alegrías, victorias, proyectos, planes, ilusiones, sonrisas, enfermedades, lágrimas, batallas inesperadas, fracasos, triunfos, satisfacciones, etcétera, iluminados por la fe, la esperanza y el amor. Personalmente, en los últimos años he librado una batalla inesperada, pero que se traduce en una lucha por la dignidad. Jamás sospeché llegar a estos extremos, pero después de un análisis sereno y buscando responder a las necesidades humanas más apremiantes, he decidido solicitar a la Santa Sede me dispense del ministerio sacerdotal, ordenado para trabajar por el reino de Dios en tareas encaminadas al desarrollo social y en defensa de los derechos humanos fundamentales. Esta decisión obedece a una reflexión personal en la poesía de La Flor y la Nube, del poeta José Rosas Moreno. Creo que de manera sistemática muchos podemos hacer el bien a los más necesitados, pero utilizamos repetidamente la frase, a mí no me toca, no es de mi jurisdicción, no es mi carisma, etc. Eso provoca que muchos proyectos de vida queden abortados, rotos, estancados o avanzan muy lentamente. Y los proyectos de muerte nos acribillan despiadadamente cada día. En un país en el que nos gloriamos de ser la mayoría católicos, miramos al prójimo como un peligro o como una oportunidad de sacar ventajas, y no como un hermano o hermana. Como dijo Jesucristo, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Por otro lado, encontramos hombres y mujeres generosos y solidarios, que practican las bienaventuranzas más allá de los sermones, como la señala el capítulo 15 de San Lucas y el capítulo 5 de San Mateo. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si lo está actualizando, pero a 50 años del Concilio Vaticano II nos falta actualizar la doctrina conciliar en temas litúrgicos muy sencillos, que será en temas tan profundos de injusticia social. Por eso manifiesto que junto al sistema político injusto y represor hay una postura cómoda de una parte de las jerarquías y de muchos hombres y mujeres. Muchas veces les queremos dejar la responsabilidad a Dios de cosas, decisiones y trabajos que nos tocan a nosotros. Y los políticos resuelven temas fundamentales desde un escritorio o restaurante, mientras que algunas personas creen que solo con rezar o con dolernos vamos a vivir la voluntad de Dios. Algunos señalan que al dejar el ministerio sacerdotal ordenado, estoy dejando lo más por lo menos. Sí, esa es mi intención, desde lo menos, lo mero terrenal. levantar estructuras que manifiesten que somos hijos de Dios, hermanos y hermanas, unidos construyendo la vida, justicia y paz. Yo no voy a cambiar el mundo y no quiero cambiar a nadie. Cada quien es el arquitecto de su propio destino. Solo quiero ser una persona sin privilegios. El único privilegio que yo quiero es ser yo mismo y llevar la misericordia de Dios sin fronteras, como es el deber de todos los bautizados, profetas, sacerdotes y reyes, discípulos misioneros para la misión continental. Y bueno, pues esto lo escribe el compañero Gabriel Espinosa Íñiguez, que es lo mejor conocido como El Chayo, y en lo que él llama la revolución del agua, que es esta lucha que han emprendido los pobladores y gente solidaria con Temacapulín, y él cierra este escrito con Temacapulín, Jalisco, vida para siempre, volviendo a la raíz. Y bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo a este compañero que, pues bueno, pues ha tomado esta decisión bastante fuerte, suponemos, para una persona que durante muchos años se ha dedicado como a esta cuestión religiosa y a ser sacerdote y demás. Pero bueno, pues también reconocemos pues esta decisión que él ha tomado, sobre todo pues estas palabras, ¿no?, en las que dice que esperamos o la gente que cree en un ser supremo, cualquiera como se llame o como le quieran poner, pues que con la ayuda de él o solo rezándole, platicando con él, pues se van a componer las cosas, pues no es cierto, ¿no? O sea, creo que todos y todas tenemos que hacer algo para defendernos, para que pues ahora sí a este país y a este mundo pues no se lo queden los de arriba, ¿no?, esta gente del poder. Y bueno, pues hay una entrevista que le realizan al compañero Gabriel y los vamos a dejar con este audio para después pasar a un corte musical. Nunca se le mira con duda, con inquietud de qué hacer o qué sigue. Duerme poco, come donde puede, emprende ideas creativas para generar recursos, corre y hace deporte. Lo conocí organizando algo de lo que no recuerdo, pero fue en 2009. Era algún asunto alrededor de la defensa de Temacapulín, el pueblo donde aprendió a amar la raíz de su padre y de su madre, el valor por la tierra, el agua, respetar y apreciar el medio ambiente. Si hay un emblema de la lucha de Temacapulín contra la presa El Zapotillo, son sus hombres y mujeres que caminan, viajan, se paran y gritan donde haya que repelar contra la imposición de inundar su vida. El temaca que cada quien ha vivido en la infancia, en la juventud e incluso en la obligada lejanía de emigrar. Nosotros instalamos, si nadie quiere ir, no hay problema. Por eso, ¿para qué instalan? Que venga el gobernador, ya se le mandó a decir que venga el gobernador. Con toda la atención y el respeto que ustedes nos merecen, solamente es, venimos, instalamos, ofrecemos nuestros servicios que como parte del Estado, cada secretaria de no, no, vienen a ofrecer cosas que no pueden cumplir, mejor que venga el gobernador, no, que venga la gente de la CONAGUA. También viene gente de la CONAGUA. Por eso, cada ¿dónde están? Viene. A ver, que vengan los de la CONAGUA. Es nomás cuestión de darle respeto a usted, darle respeto, respeto a toda la gente de Temacapulín. La presión de los políticos en contubernio con los jerarcas de la Iglesia Católica, que no vieron con buenos ojos el involucramiento del sacerdote en el rechazo a la presa El Zapotillo, la soportó por años, hasta que fue separado en 2015 de la parroquia de la Magdalena Zapopan y se fue a vivir a Temacapulín para continuar como vocero y defensor del pueblo. En entrevista exclusiva concedida a esta reportera para el reportaje Expreso Luego Existo, el también agricultor se refirió a las ocasiones que intentaron silenciarlo. Que se nos ha querido en algunos momentos, tanto individualmente como colectivamente, decir, pues ya cállense, ¿no? Sin embargo, creo que nosotros hemos tenido el valor, la dignidad de seguir diciendo lo que tenemos que decir. Tenemos derecho a expresar, a decir y a manifestar lo que en justicia nos corresponde. Finalmente, Gabriel Espinosa Íñiguez renunció al sacerdocio. En el boletín Temacapulín de los Remedios del mes de diciembre, describió la carta agradecimiento y compromiso. Personalmente, en los últimos años he librado una batalla inesperada, pero que se traduce en una lucha por la dignidad. Jamás sospeché llegar a esos extremos, pero después de un análisis sereno y buscando responder a las necesidades humanas más apremiantes, he decidido solicitar a la Santa Sede me dispense del ministerio sacerdotal ordenado para trabajar por el reino de Dios en tareas encaminadas al servicio social y en defensa de los derechos humanos fundamentales. Que ha nacido precisamente con el tema de la revolución del agua. Gabriel Espinosa Íñiguez es un personaje poco valorado en Jalisco. La clase política tuvo la osadía de llamarlo el Padre Gallo. En 2011, a César Colcarabias, entonces director de la Comisión Estatal del Agua, se le emitió una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la que debía expresar una disculpa pública al sacerdote y resultó señalado como responsable de cualquier cosa que le sucediera a él por las amenazas que le dirigió. El conflicto socioambiental por la construcción de la presa El Zapotillo sobre el Río Verde cumple 10 años. La obra está construida a 80 metros de altura para abastecer de agua a Guanajuato y apenas el gobierno de Jalisco ordenó realizar los estudios de factibilidad de los que las comunidades afectadas desconocen. Ha llegado el volver a la raíz. No podemos esperar que se acabe en el maíz. Gabriel Espinosa ya no está autorizado para servicios religiosos. Sin embargo, se le considera el líder más sólido de aquella lucha, el de un espíritu inquebrantable, responsable de los idearios Revolución del Agua y Volver a la Raíz. Pues ya me dijeron dos personas que estoy muy loco y me gusta, me alienta y también reconozco que la obra es de Dios. Yo no sé por qué, pero pues yo estoy enamorado de Temacapulí. ¿Por qué motivo? Pues solamente Dios sabe. Mi mamá que si, como si yo me moría pronto, que pues me sepultaran en Temaca, y como no me he muerto, pues dije, pues mejor me voy a vivir a Temaca. Pues ya muerto, me voy a disfrutar. Ya regresamos a su espacio de cotorreos, invitaciones y más. Y bueno, entre las invitaciones que tenemos es la jornada de solidaridad con Fernando Bárcenas, nuestro compañero preso anarquista, quien lleva más de 2 años recluido en una prisión de la Ciudad de México. Fernando era estudiante del bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo, de la UNAM, y trabajador. Fue detenido el 13 de diciembre del 2013 en el contexto de la primera movilización contra la alza de la tarifa del sistema del transporte colectivo Metro, acusado de quemar en el cruce de Insurgentes y Reforma el árbol navideño de la empresa Coca-Cola. Enjuiciado por ataques a la paz pública en pandilla y asociación delictuosa, permanece desde su detención en el reclusorio preventivo Varonil Norte. Fue sentenciado a 6 años de prisión. Su proceso jurídico actualmente se encuentra en el último recurso, el amparo directo a su sentencia. Desde el reclusorio, Fernando ha realizado diversos proyectos de crítica al sistema carcelario, tales como círculos de estudio y la publicación de un periódico El Canero, redactado por presos y presas de la Ciudad de México. También ha participado en varias iniciativas de organización entre presos, por ejemplo, algunas huelgas de hambre colectiva. A lo largo de 2 años de encierro, Fernando ha afianzado su postura anticarcelaria y su disposición a continuar la lucha al interior de la prisión. Para acompañar a Fernando en este camino por la libertad, ya vamos a realizar del día sábado 23 al 30 de enero del 2016 las acciones que cada cual considere conveniente y posibles para expresar su solidaridad con Fernando y en general para con todos nuestros compañeros encerrados en prisión, anarquistas de la región mexicana. Y bueno, pues ahí está la invitación para quien quiera hacer una manta, una tocada, una plática, presentar El Canero, pasar proyecciones de presos, recaudación de fondos, sacar stickers, hacer una cápsula radiofónica, lo que sea. Durante esta semana, pues ustedes pueden mandar sus actividades también para que pues todos las conozcamos a las redes sociales. Bueno, pues ofrecemos el espacio de Noticias de Abajo para que ustedes puedan ir mandando las fotografías de sus actividades o sus reseñas o audios, si están algunos de los audios, para que las podamos pasar y las podamos estar incluyendo en el noticiero. Y también tenemos por acá una convocatoria para el próximo 22 de enero, un día de acción por las y los prisioneros y prisioneras trans. El 22 de enero de 2016 será el primer año de un día de acción por las y los prisioneros y prisioneras trans, un día internacional de acción en solidaridad con prisioneros trans. Este es un llamado a la acción contra el sistema que trata de borrar nuestra existencia. La supervivencia de personas trans y otras minorías sexuales no hace parte de una conversación pintoresca, sino de nuestra lucha por vivir en un mundo decidido a marginar, deshumanizar y criminalizarnos, especialmente a las mujeres trans y especialmente personas trans nativas, negras y latinas. Se nos discrimina en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo la vivienda, la salud, el empleo. Nuestra supervivencia suele ser precaria y muchas de nosotras sobrevivimos con un trabajo criminalizado también, haciéndonos más un blanco para el acoso policial y el crimen de caminar siendo un trans. Una vez encarceladas, las personas trans se enfrentan a la humillación, el abuso físico y sexual, a la negación de suplir sus necesidades médicas y a represalias legales. Muchas personas trans son puestas en confinamiento solitario durante meses o años, solo por ser trans. Las mujeres trans son puestas generalmente en cárceles de hombres, donde hay un riesgo mayor de sufrir violencia sexual. Al igual que nuestras vidas son violentamente reprimidas afuera, las personas trans experimentan el sufrimiento y la muerte dentro de los muros de las cárceles, prisiones, centros juveniles y centros de detención, para inmigrantes. El Día de Acción por las y los prisioneros y prisioneras trans es el 22 de enero, que es un día para reconocer las experiencias de personas trans y de otras minorías sexuales. Es sobre colaboración, es sobre forjar nuevas relaciones y desmantelar el aislamiento de la prisión. Es sobre resistencia a la violencia estatal, es sobre solidaridad entre quienes experimentan la violencia del sistema de primera mano y para quienes el Estado no ha llegado todavía. Muchos grupos abolicionistas y de apoyo a presos y presas de todo el mundo hacen un excelente trabajo escribiendo cartas a prisioneros y prisioneras, educando al público con cartas a editores y artículos para los medios, llevando a cabo protestas y marchas, la organización de las comunidades queer para hacer llamadas masivamente y exigir que las y los presos y presas trans sean tratados y tratadas con respeto y dignidad y por el fin de su detención. El Día de Acción por las Personas Trans tiene como objetivo hacer accesible este trabajo a cualquier persona que quiera apoyar. Anímanos a hacer vigilias para quienes en nuestras comunidades han sufrido la violencia estatal, a celebrar un evento, invitar ponentes, proyectar videos y realizar talleres para difundir el tema de las experiencias de las y los presos y presas trans, compartir conocimiento y construir estrategias de resistencia, hacer fiestas y recaudar fondos para las personas y grupos que ya están llevando a cabo un trabajo increíble. Actuemos, unámonos y mostremos nuestra convicción de apoyarnos unas y unos a otros y otras, oponiendo fin a las prisiones de una vez por todas. Este proyecto fue imaginado por primera vez por Marius Mason, prisionero trans de Texas, Estados Unidos. Desde entonces, a través de sus amigas y amigos y su grupo de apoyo, un colectivo internacional de personas, perdón, dentro y fuera de los muros de la prisión, se han unido para hacer el Día de Acción por las y los prisioneros trans una realidad. Somos personas trans y no trans, amigos y amigas y simpatizantes. Nos unimos en una larga tradición de personas queer y trans que resisten a la violencia estatal. Únete a nosotros en la lucha por la libertad. Y bueno, pues ellos dejan una página que es transprisoners.net para por si quieren más información. Igual, como lo comentaba por acá la compañera, pues si realizan alguna actividad, pues están cordialmente invitados a que nos manden su información para que por acá, por Noticias de Abajo ML, pues se le dé salida. Los queremos invitar a la jornada cultural Teatro, Danza, Poesía y Música por Juan Francisco Cuy Kendall, segundo aniversario luctuoso, este 23 de enero a mediodía, y por la aparición con vida de Teodulfo Torres y los estudiantes 43 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esto va a ser en el plantón por los 43 detenidos desaparecidos y los presos y procesados políticos. Esta es la dirección: Avenida Reforma, esquina Río Neva, Colonia Cuauhtémoc. Tenemos por acá también que se va a llevar a cabo la Feria Libertaria. Esta se va a llevar a cabo el 21 de enero en el CCH Naucalpan. Y bueno, pues está organizada por los compañeros que ahí estudian. Y va a haber, entre otras cosas, pues música con varios compañeros solidarios como Los Juglares del Asfalto, Chafo Dice, Fonofobia, Kaboom, Saquewin, Mayasca, Pensamiento Podrido, Dreco, Aquelarre de Zorras, Discordia, Delires Aubash, Cosecha Libertaria, Crímenes de Guerra. Y bueno, pues dice que Mai Cuenca viene a rifar un tatuaje en apoyo a los presos y presas políticas y al Centro Social Ocupado Casa Naranja. Esto es entrada libre el 21 y 22 de enero en el CCH Naucalpan a partir de las 12 horas. Y bueno, el sábado 23 de enero se realizará en Rancagua, sí, el lanzamiento de la campaña por la libertad de expresión, no más allanamientos, más medios libres. En la actividad se visibilizará el actual escenario represivo del Estado de Chile hacia las organizaciones sociales que impulsan radioemisoras comunitarias y que están siendo allanadas por no contar con las licencias para transmitir en el marco de la implementación de la antidemocrática Ley 20.433 que crea los servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana, otorgados el 95% de los espectros radioeléctricos al sector privado. La jornada comenzará a las 14 horas en el Parque Coque de la ciudad y contará con música en vivo, Furia de los de Trueque, micrófono abierto, comidas y será libre de alcohol. Así que bueno, pues invitamos a todos los que estén allá en Chile a que puedan participar en esta actividad por no más allanamientos, más medios libres. Y tenemos otra invitación que es en el noveno aniversario de las y los compañeros de Naranjas de Hiroshima. La primera selección de cortos, esto se va a llevar a cabo el día 22 de enero a las 19 horas en el 77 Centro Cultural Autogestivo, que está ubicado en Abraham González, número 77, Colonia Juárez, entre Lucerna y Barcelona, acá en el Distrito Federal. Y se van a presentar cortometrajes como Glass, Lemura Dizaná, No se admite personal, Los del baile, Reponse de Femés, Ten Minutos Holder, Karins Ansicte, La isla de las flores. Y bueno, pues se suman un total de 76 minutos todos estos cortometrajes. Y bueno, pues también les mandamos un abrazo a los compas de Naranjas de Hiroshima, quienes están cumpliendo ya su noveno aniversario, y ahí está esa invitación. Y bueno, quienes estén en el estado de Chiapas, Ejido Tila expondrá el ejercicio de su autonomía con proyección de documental. Como parte de los trabajos para la defensa de la tierra y territorio, les queremos presentar este video documental de nuestro Ejido Tila. Habitan indígenas choles del norte de Chiapas. El filme denominado Milak Tein Coctán Lacnalum, ejido de Tila, significa juntos defenderemos nuestra madre tierra en el idioma chol, se presentará el próximo día jueves 21 de enero a las 15 horas en las instalaciones del CIDESI Unitierra Chiapas. Con este trabajo quisimos que lo miren y que conozcan nuestro pueblo de Tila, donde habitamos miles de familias, y mostrarles sobre nuestra lucha en defensa de nuestra tierra y territorio. Abundan las y los descendientes de la cultura maya. La presentación del documental se da en el contexto del reciente acuerdo de la expulsión del Ayuntamiento Municipal del territorio ejidal, el pasado 16 de diciembre. Los indígenas adherentes a la Sexta se han pronunciado desde hace varios años por el ejercicio de su autonomía ejidal y el derecho a gobernarse en su territorio. Frente a la permanente estrategia de contrainsurgente en Chiapas y los recientes avances del capital minero en Tila. La decisión del ejido de Tila por ejercer su autonomía no es un caso aislado. Tanto en Chiapas como en el resto del país, los pueblos originarios se encuentran en alerta frente a las reformas de corte neoliberal aprobadas recientemente a petición del gobierno federal y apoyadas por los gobiernos locales. Ejemplo de ello es el caso de la reforma energética, donde en caso de que las comunidades no lleguen a un acuerdo con empresas que deseen explorar territorios indígenas y campesinos, el asignatario o contratista podrá promover ante el juez de distrito tribunal agrario competente de la constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos, obligando al propietario a alcanzar un acuerdo, es decir, a ceder su terreno, indican investigadores sociales. A la exposición del video también asistirán indígenas tzetzales en resistencia, en resistencia del ejido San Sebastián Bachajón e integrantes de comunidades indígenas y campesinas del espacio de lucha Semilla Digna. Y bueno, pues aquí dejan presentación en vivo, bueno, dejan un link del seminario en CIDESI para que ustedes lo puedan ver. El documental, llaman a colectivos a difundir la lucha del ejido de Tila, así que puedan visitar el Facebook de Pueblos en Camino. Y también la autonomía chol de Tila entre la fuerza paramilitar y la minería, que también pueden encontrar en la liga de radiozapatista.org. Ah, bueno, y por último tenemos también, pues queremos invitarlos a que puedan darse una vuelta para que puedan ver un mural por la libertad de Mumia Buyamal, Néstor Salgado y todas y todos los presos políticos. Este ya fue realizado después de 5 días de pintar y convivir, ver cine documental, escuchar música y bailar. Este es a un lado de la Cineteca Nacional. Y bueno, dice muchísimas gracias al colectivo muralista Las Paredes Hablan, con la participación de los compas de los colectivos Reces, Milpa Nómadas, Cactos, Mártires, Medios Comunes, Casa de los Amigos, La Que Huelga Radio, Radio Zapote, Los Jaraneros de Son de Nadie, Las Raperas de Batallones Femeninos, algunos paseantes y vecinos, incluyendo a varios niños y uno u otro amigo de Mumia o de Nestora. Sobre todo gracias a los compañeros y compañeras que nos presentaron, que nos prestaron el muro ahí en el viejo pueblo de Xoco, ahora asediado por empresas inmobiliarias y otros negocios. Pasan algunas fotos que pueden revisar en el Facebook de Mumia Libre, donde bueno, pues ya aparece este mural que pues les quedó muy muy bonito, de verdad. Así que quien vaya a la Cineteca, pues pase a ver el mural de Mumia Buyamal, de Nestora Salgado y todas las presas políticos, que está al lado de la Cineteca Nacional. Y bueno, con esto nos despedimos de su noticiero Noticias de Abajo ML. Este noticiero que se hace gracias al esfuerzo de los medios libres. Recuerden que nuestro correo es noticiasdeabajoml@gmail.com. El Facebook es noticiasdeabajoml. El Twitter es deabajoml. Y y nuestro WordPress es noticiasdeabajoml. Así que noticiasdeabajoml.wordpress.com, ya me hice bolas. Así que bueno, pues los invitamos a que nos puedan seguir en sus noticieros. Y gracias, por supuesto, a las redes comunitarias que nos están retransmitiendo y a quienes prestan su oído para escuchar también a los medios libres.